lo con oxígeno. Pero no se asusten, ¿eh? Porque lo psicológico es lo principal. No hay que tener miedo en lo más mínimo. Si el Mundial se diera la paz, Bolivia sería campeón del mundo. No, han perdido también algunos partidos, pero se hizo una Copa América en La Paz y Bolivia fue finalista y perdió la final con Brasil, si no me equivoco. Bueno, posiblemente me equivoque. Algunos ya podrán corregirme. A mí me suena, ¿no? Que fue esa Copa América, llegó hasta la final, cosa poco habitual, y la perdió con Brasil. Pueden perder. Alemania gana 3-1 su partido. ¿Tendremos algún clasificado? No, porque faltan todavía cuatro o cinco partidos en el fútbol europeo, que es lo que más estamos mirando para ver si se clasifican o no. Mientras de reojo vimos a Argentina, trasladado metro y medio al estudio al lado para ver el primer tiempo. Sí, a mí me agarró un viaje, así que, pero vi bastante, vi el gol que se perdió Palacio, la jugada de Di María, y el arquero que tapó muy bien, vi el gol después. Sí, tapó bien el arquero, lo salió a atorar. Sí, muy difícil. Muy bien, tuvo una Di María también, un remate que se fue pegadito al palo, sí. Uno de Messi que se fue relativamente cerca, Bolivia tuvo 3 o 4 también, ¿eh? Sí, igual, yo tengo la seguridad que vamos al Mundial. Obviamente no es que quiero perder hoy 6-1. No. Pero uno está seguro que vamos a ir. Sí, más como sea la eliminatoria. Antes estábamos terceros, cuartos y sabíamos, creíamos que íbamos a ir. Fuimos en la última fecha con Uruguay. Clasificamos, no ahora, antes. Son 9 equipos, Brasil no está. La Argentina viene bien, primera, se supone que vamos a ir. La verdad que sí, se cortó Argentina y se cortó Colombia también. Ajá. Esta es una fecha importante por el partido que acaba de empezar entre Ecuador y Paraguay. Están 0-0, Paraguay tiene que ganar, Ecuador está tercero. Chile y Uruguay, otro uh-huh. El partido menos relevante es el de Argentina, que también se juegan todo, Chile para prenderse y Uruguay a ver si logra revertir la racha. Y Venezuela-Colombia, si Colombia le gana a Venezuela, viene a ganar los últimos 5, lo empieza a empujar hacia abajo. Claro. Y se abre el hueco para Uruguay, Chile, tal uh-huh. vez Paraguay, Ecuador por ahora está. ¿Perú queda libre? Perú está... No, te dije... ¿Qué te dije recién? ¿Que quedaba libre? Chile, Uruguay, Ecuador... Se paró Seba y se actuó. Sí, queda libre, pero Perú queda libre. Argentina le quedan 5 partidos, además del de Bolivia, uh-huh. y una fecha libre. ¿Quiénes quieren que vayan al Mundial? ¿De América? Sí. Y a mí me gustaría los más competitivos, me gusta, ¿no? Podríamos pedir pero que... Venezuela me gustaría a mí, que vaya un por primera vez. ¿O Perú? No, a mí no Perú, se va. A mí me gustaría Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Uruguay? Sí. Paraguay está muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? No se lo merecen por ahora. ¿Cuál quería? Son los que yo quiero. Se lo merece. Muy bien, que le pongan los puntos. Me gusta que le pongan los puntos. ¿Y Colombia? Colombia, sí, me encanta. Colombia me encanta que vaya, sí. Y más con Pekerman. Yo claro. Colombia, Venezuela y Bolivia. ¿Sí, Argentina? Y Argentina. Ah. Argentina, Uruguay, Colombia, Perú. Y el que vaya al repechaje, que lo gane también. Que lo gane. Bueno, en ese sentido, que entre Venezuela por repechaje. Es lindo. Que Venezuela gane el repechaje. Fue, sí. Y los otros, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile. Imagínate Maduro las cosas que va a decir, ¿no? Si clasifica a Venezuela. Fue Chávez. El comandante desde los cielos está colaborando. Uh-huh. Y no descarten unas nuevas paritarias en la FIFA. Y que Blatter, no sé. Que aparezca Chávez en el Mundial. Claro. Sí. Bueno, sé que estás preocupada porque Jordán le ganó a Japón 2-1, Julio. ¡Qué sorpresa! Empate entre Australia y Omán, no sé si te sorprendió. ¿Quién hizo el gol de Omán? Vos, porque empataron 2-2. Ah, yo vi hasta el 1-1. Ah, mira, ahora va a venir el gol para que lo puedas disfrutar en Technicolor. Ya había jugado de gol a los... Mirá, la corrida de Di María. Este es Messi, con caño incluido, se la da Palacio y Palacio se lo pierde, estamos relatando el entretiempo. Pero viene el arquero también. En Omán los goles lo hicieron Mukbali uh-huh. y Hedinak. Qué bueno, Hedinak. Karina Hedinak. Volvió el gol. Exactamente. Hedinak, ¿qué buscas en la orilla? Hedinak. No sé bien cuál es. Futbolistas ahí. Y ahí viene el gol. El centro. Sí. La pelota lo sobró al centro. M. Martín. Sí, igual que vos. E igual que Macri. Igual que Marcelo Morelo. Es familiar, ¿no? Marcelo Morelo Martín. Este es Martins, no, quedaron 3 ahí, no sé qué me dice. M.M. decimos. Igual que Marcelo vos. Moreno Martín, 3 M me dice Martín Morelo Reich. Uh-huh. Como Pedro Pablo Pasculi, pero 3 P, no 3 P. Claro. Es verdad. Sí. Exactamente. Sí. Vos, S.M.W. Está bien, es una marca. La agencia, una agencia de prensa muy importante se llama S.M.W. ¿Serios? Sí. JLP, de Julieta Luciana Pink. Uh-huh. DMR, Diego Mariano Ripoll. Sí, así es. EJMA. Está bien, cuatro letras va mejor. Claro, cuatro letras va te mejor. Te forma una palabrita, sobre todo si tenés vocal al final. Igual, como CFK, que es como una... Es una marca, ¿no? Sí. Para bien, para mal, pero la gente ya, para abreviar, para escribirlo, se escribe así. Pero porque JFK primero fue sigla. Si no, me parece que no tendría la misma fuerza. Che, ¿qué es ese ruido? Es Carnicles. ¿Es Carnicles? Es carno. Hay un panal de avispas. Ya un poco pasó la moda del 18A. No. Sí. Para mí que sigue. Oye, 26M. Sí. Llegó para quedarse. Marzo, mayo. Llegó para quedarse, dicen. Porque junio y julio va a confundir. Y marzo, mayo. También. Marzo, mayo, nadie le da bola. Bueno. ¿A dónde van a ver el segundo tiempo? A tu casa. Bueno. Vamos todos para tu casa. No sé, la verdad, a dónde verlo. Me iré a mi casa corriendo. Nosotros lo vamos a transmitir. Puedes escuchar Metro y Medio. Yo vine temprano para verlo completo, para poder dar un relato acorde. ¿Qué te pareció el primer tiempo? La voz de Julieta Lucina Pérez. Me pareció realmente muy bueno, muy largo el campo, muy grande la vestimenta de Messi, le dieron un talle más de todo. Vos fijate que tiene un XL cuando tranquilamente podía tener un... S. Un M, no, tiene dos talles más. Muy bien Seba Domínguez. Se nota que... Eso porque es amigo del programa y lo bancan. Bueno. Muy bien Eber Banega. Y muy bien Romero. Eber Banega hemos descubierto que es igual a Diego Armando Sinagra. Cada vez más parecido. Muy parecido. Estamos diciendo que tiene otro más, ¿no? Tiene un formante dentro del estadio. Argentina va a demorar lo más posible en el campo, tanto los jugadores con oxígeno. ¿Y no le echan a Sabela? Si tarda más de lo que debe. No, porque eso no es acá, fútbol for all. Bueno, el primer cambio es en Bolivia, entra el 17 y sale el 11. ¡Adelante, Diego! Así es, el 17 es el que entra, el 11 es el que sale. Sí, es verdad, como todo el mundo sabe. Bueno, nos vamos a ir. Hoy fue un día de malas transiciones, así que mejor corta que larga y mala. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mala transición de Basta Perros. Con un Andy fatigado, cansado, haciéndose cargo solo. Muy surrealista también, ¿no? No hace falta, sí. Con nombres que entran en las canciones. Sí, temas raros. Sí. Y le dijimos, fue mala transición, y nos dicen, fue peor la que hicimos a la mañana con Barsky. Así que decretamos que era un mal día de transición. Así que se van a abolir las transiciones. Sigamos con esto, chicos, entonces. Cortita, no está mal. Sigue el ruido telefónico, están entrando los mismos 11, por lo que veo, por lo menos Messi y Di María estaban entrando también al mismo equipo. Es el celular de Julieta. De Julieta, finalmente. Confirma Juan de Basta. ¡Ay, qué botón! Quien dice amigo, todo esto. El amigo y corista, colega. Botón Idol. Exactamente. Bueno, y veremos próximamente si hay algún cambio. Arranca el segundo tiempo. 18 minutos y medio de entretiempo. El disco. Ah, buenísimo. Me lo llevo. Ustedes se quedan con Metro y Medio. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien, que se ama. Es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Argentina, Bolivia. Transmisión exclusiva de Metro y Medio, rumbo al Mundial. Mundial de Brasil 2014. Relatos, Sebastián Weinreich. Comentarios, Julieta Pink. Locución comercial, Pablo Fábregas. Estadísticas, Martín Reich. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Bienvenidos, señoras y señores, 6 de la tarde, 10 minutos, 22.1 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer nuestra apertura de metro y medio, pero no podemos negar y no podemos hacer vista gorda al partido que está jugando la selección argentina con Bolivia. A los 2 minutos del primer tiempo hay tiro libre para Bolivia, fue el tiro libre, la ataja con tranquilidad Sergio Romero, está 1-1 el partido. ¿Cómo andan mis compañeros? Muy bien, bueno, muy bien, vinimos temprano. Ajá, yo no pude ver el primer tiempo acá, lamentablemente lo vi poquito, pero ahora estamos pegados frente a la pantalla. Como le decía recién a Matías en la transición, estoy como muy tranquilo, como digo, bueno, si perdemos hoy un poco la altura, las condiciones climáticas, lo físico también, estoy tranquilo que vamos a ir al Mundial, así que no me parece un partido tan trascendente. Me gustaría que no fuera un golpe duro como el 6-1, por ejemplo. A mí me pasa lo contrario, sabiendo igualmente que también teniendo la tranquilidad que vamos al Mundial, en un lugar tan hostil para el cuerpo, para cada la aclimatación de cada uno de los jugadores es diferente. Para Messi, que vino y vino, que bueno, que vino a Latinoamérica, ¿no? Me parece al revés, con ese esfuerzo quiero que gane. No es que digo, con un 0-0 está. Yo, con ese esfuerzo más quiero ganar. Uh-huh. Está bien lo que decís. Pero ya le ganamos a Venezuela. Parte del esfuerzo está pago. Sí, pero este me sí, el gran esfuerzo es acá. Este igual. Claro. En realidad, para la mayoría de los jugadores es un esfuerzo venir de Europa. 5 o 6 días, vienen, entrenan un par de días, concentran, porque dicen, vine a la Argentina, buenísimo, venís a ver a tu familia. No, muy poco. Supongo que tendrán sus ratos libres. Pero vienen a viajar, a jugar y a entrenar. ¿Pueden mascar coca o le sale el bidón de Branco? ¿Lo pueden mascar o no? Buena pregunta, ¿eh? No, la coca sale en el doping, ¿eh? Ah, entonces no. Los periodistas pueden. Bien. Buenas tardes, Martín. Estoy muy concentrado. Bien. Por otra parte. Mirá. Casi gol de Bolivia. Por otra parte, esto es contra todos los que dicen los jugadores mercenarios y no sé cuántas cosas, porque obviamente la mayoría de todos los jugadores no lo hacen por dinero. No. Jugar, si no, no van a venir hasta acá porque no es una diferencia que a ellos les mueve la aguja. Están jugando por el orgullo de vestir la camiseta y por la ilusión de jugar un mundial después. École. ¿No es cierto? École. Bueno, y quería hablar en la apertura. Ahora vamos a ir a las publicidades que nos apoyan en este emprendimiento. Uh-huh. Quiero escuchar los datos de Martín Reich. Quiero saber cómo está viendo Julieta el partido. Sí. Pero quería hablar de fútbol hoy. Usted va, de fútbol, no. Pero quiero hablar de qué le representa el fútbol a las personas que nos están escuchando y tienen ganas de llamar en un país donde es tan importante o le damos tanta importancia al fútbol, donde se habla tanto de este deporte, donde incluso si no te gusta el fútbol, vas a escuchar una charla del deporte. Donde es tema de Estado. Es tema de Estado, literalmente, no es una forma de ser. No, fútbol para todos y eso. Ha sido un tema de Estado históricamente en el país, lamentablemente. Es un tema que está presente en la agenda de los argentinos, de los noticieros. Cuando hay fútbol, es tapa de diario al otro día, de cualquier diario, no solo de diarios deportivos. Si estás haciendo zapping, te vas a cruzar con 2 o 3 partidos de fútbol. Si tenés cable, vas a ver. Sí. Fútbol de cualquier país a cualquier hora. Entonces quiero saber qué te pasa con el fútbol. Están aquellos que te van a decir, el fútbol es mi vida, el fútbol es lo más importante. Aquellos que dicen, a mí me gusta jugarlo, pero no tanto verlo. Uh-huh. A los que le pasan las dos cosas, que son amantes de jugarlo y verlo, y charlar de fútbol. Futbolistas a los que no les gusta el fútbol. También. Están aquellos que les gusta ver, pero no les gusta tanto discutir si fue penal, si este tiene que jugar, si el otro no. Están los que les gusta mucho ir a la cancha. Y después están los otros. Están los que detestan al fútbol. Directamente lo detestan. Uh-huh. Sí. Eso los quiero escuchar hoy. Están los que detestan al fútbol, pero lamentablemente tienen que convivir con él. Sí. Porque hay un marido, un hermano, un amigo, un novio, alguien. O una novia. Sí. En el caso de Berkovich, por ejemplo. Alguien que se enojó para siempre con el fútbol. También. Perdón. Porque le pasó algo. Y están los que detestan el fútbol y viven en las inmediaciones de una cancha. Grande, ni hablar. No. Eso es una pesadilla. Sí. Cada 15 días hay una multitud que se acerca a boludearte, prácticamente. Es una peregrinación de zombies. Sí. Pablito Mir, guionista, me contó una vez, él era fanático de Platense. Sí. Y un día estando en la cancha dijo, no, pará, ¿qué es todo esto? ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? Como alentando, que despertó. Sí, alentando por estos tipos. ¿Qué? Y no fue más. No fue más. Y así conozco varios que abandonaron y otros que se fanatizan en algún momento de la vida, que empiezan ahí, le empieza a gustar, le empieza a gustar, y de repente terminan así, sí, fanáticos del fútbol. Quería escuchar testimonios acerca de qué te pasa con el fútbol en el 4551, no, en el otro, ¿no? 4010-7267, ¿qué es lo que te pasa con el fútbol? Sí. ¿Te volvés fanático en el Mundial nada más? Sí. ¿Te gusta ir a la cancha a ver cualquier partido? ¿Te gusta, pero crees que tendría que durar menos como yo? También, por digo, ejemplo, me canso, no tengo tiempo para... No, no tengo tiempo, no tengo paciencia para ver tanto. Porque curiosamente, en un país donde nos gusta tanto el fútbol, poca gente no es de ningún equipo y le gusta mucho el fútbol. Sí. ¿Me explico? Claro. Martín. Si te gusta mucho el fútbol es que sos hincha de un equipo casi seguro. Sí. O de dos, en el caso de Atlanta. Sí. No, yo soy de Atlanta nada más. Bueno, pero la mayoría son de yo Boca me siento de loco del fútbol y no soy hincha claramente de un club. Pero vos sos de Boca y de Atlanta. Sí, si te tienen, te ponen un chumbo en la cabeza. Sí, sí, no le pongas. Dios no lo permite. Digo que soy del Bari. Ah, muy bien. De Italia. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Sinclair. Bueno, ahí vamos, Martín. Sí. Estamos viendo una escena tragicómica. Recién a Di María le hicieron un foul. Uh-huh. Empezó a mover sus manos como vengan rápido, se lo llevan en camilla y con una cámara de oxígeno. Además, si alguien tiene aire en esta selección, es Di María. Es Di María. Sí. Así se lo están llevando ahora a Ángel Di María a los 7 minutos del segundo tiempo. Martín. Sí, Sebastián. No, Martín Sinclair, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me solía gol, era hincha de River. ¿Y? Hasta el punto donde me limaron tantas discusiones acerca de fútbol, que decidí pasarme en su momento a un equipo de la tercera división, que era Tigre. Uh-huh. Y hoy en día, lamentablemente, de nuevo me pusieron en la posición de discusiones de fútbol y por eso es que ya me limó. Pero genial. Con Tigre. Bueno, por más que Pablo haga esos chistes, a veces pasa mucho que el hincha del club grande se aburre un poco del club grande. Claro. De la idiosincrasia de tener que ir a hacer 4 horas de cola, que te caguen a palo por una entrada, claro, para ver mal el partido. Entonces se acercan al club de barrio, llegan, ven el partido, se van, se sienten un poco más protagonistas. Sí, pero saben que ascender, claro, es volver a encontrarse con eso que no querían. No, porque el club, chico, por más que ascienda, no es que de repente va a llevar multitud. Sí, pero Tigre. Irá más gente. ¿No está en primera ahora? Sí, está bien. Él se hizo aquí, pero se hizo de uno de tercera que volvió a que llegó a primera. Eso es verdad. Claro, es como la suerte al revés, la de, claro, Martín Sinclair. Le crecieron, claro, los enanos. Claro, eso. Él quería estar tranquilo, jugar con Cambaceres. Todos contentos y yo, ¡ascendemos, la puta madre! Claro. Pero tenés una calle, Martíncho. Sí. Bueno, Martín, ¿y qué te pasa con el fútbol? ¿Qué me pasa? El local no lo puedo ver, me aburre. ¿Por qué? Me divierte a tanto partidos importantes. ¿Por qué? Ah, el no fútbol local. Más, claramente. Sí. El fútbol local, claramente, no me divierte. Sí, cuando veo partidos así relevantes, nivel internacional, Barcelona, Real Madrid y demás, me divierte mirar un ratito, y sí, el Mundial me lo miro entero, por lo menos los partidos de Argentina. Entonces no lo mirás entero. Claro. No, bueno, entero los que juegan a la selección nacional, sí, los miro. Sos casi una mina. Uno. Sí, ¿no te gusta mucho el fútbol entonces? No, me gusta jugarlo. No mirarlo, no. ¿Estás manejando, Martín? No, estoy con Marisa, frenado en Uriburu y Santa Fe. Muy bien. Una zona de psicólogos, de, sí, chicos que vienen a estudiar del interior y no de universidades. Sí, no, y de puteros. Estoy justo a la casa de unos chicos del interior que están viendo por acá. Muy bien. ¿Sí, decide? Si no está cerca de Sinclair, digo. No, no está tan cerca de Sinclair ahí, Martín. 20 cuadras. Muy bien. Martín, un abrazo, gracias. Un abrazo grande, abrazo. Hasta luego. Chao. Muy buen el programa. Muy bueno. Muy es así, se manda un abrazo grande. Sí, supongo que hoy no van a salir los fanáticos del fútbol. Y no. Porque están mirando el partido, los más, sí, fanáticos no nos están escuchando a nosotros. Van 10 minutos del segundo tiempo, empatan Bolivia y Argentina 1-1. Así lo ve Julieta Luciana. Está bastante parado el partido. Lo que se ha podido ver en el primer tiempo y lo que va del segundo son bastantes zapallazos. ¿Eh? ¿Qué zapallazos? Que revolean la pelota sin destino fijo. Muy simplemente bien. La alejan. Ajá. Martín Raich. Alejandro Sabella, Sebastián Pachorra, el técnico de esta selección, puso una frase nueva, A ver. Después de la de Pasarela, la pelota no dobla, él agregó, la pelota dobla, más tarde. Más tarde. Más tarde. La tiene Messi ahora, rodeado de 2 jugadores bolivianos, la tiene, la pisa, intenta desbordar por izquierda, lo encima, se saca los 2 jugadores encima, tira al centro de derecha, iba a entrar Palacio, rechaza un defensor boliviano, auspicia en esta transmisión. Los bolivianos nos asustan con la altura, pero desde que tenemos un papa argentino, los cielos son nuestros. ¡Gil! Líneas aéreas, su santidad. ¿Paracaídas? ¿Para qué? Gracias, Pablo. Por favor. Gracias. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Sí, quién habla? Bushi. Hola, Bushi. ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre original, Bushi? Bushi. ¿Pero cómo te llamás? Bushi. ¿No te llamás? Ah, ¿sos chino o japonés? Sí, algo así. No, ¿chino o japonés? ¿Qué sos? Bueno, Pablo. Pablo, bueno. Bussi. Sí. Contanos. Yo tengo cero relación con el fútbol, salvo los partidos de Argentina que sí me gustan, pero lo que es campeonato nacional, viste, nada. Nada. Y, o sea, tengo que convivir con un ámbito laboral donde son todos fanáticos. Y hasta tengo que fingir, es como que tengo que fingir interés. Claro, entiendo. O sea, hace poco me hice de River, por cuando se fue a la B, fue como me conmovió, antes era de Boca. Bueno, eso pasa mucho, ¿eh? El equipo que está en bancarrota genera cariño en los demás. Sí. ¿No? Escuché el partido cuando se fue a la B, lo relató Víctor Hugo, y fue como que lo resentí. Cuando erraron el penal, todo eso, lo sentí. Sos un sentimental, en realidad. Sí, sí, me conmovió, y el hecho de que hayan vuelto la A y todo eso fue como que... Y ahora como que apoyo a River. Claro. Entonces, bien. Como que tengo que fingir ser futbolero, porque si no es como que te excluyen totalmente, porque son todos fanáticos. Claro. Entonces como que tengo que fingir un poco porque para no quedar tan relevado. Entiendo. Bien, a ver, por ejemplo, estamos en una discusión en tu trabajo, Bussi. Sí. Y yo digo, che, River raro con Ramón Díaz. Para mí, Mora tiene que ser titular. ¿Qué me decís vos ahí? Me quedo callado. Bien. Y no sé, capaz que los comentarios que hago es, y cómo salió tal equipo, viste, como si me interesara, porque te juro que cero. No te interesa nada. No tengo, me escucho así por la radio, por la tele, pero no es que me quede grabar información. Bien. Fijo cuando... ¿Y cómo salió el partido? ¿Entendés? Claro. ¿Cómo estuvo tal cosa? Un abrazo, Bussi. Muchas gracias. Un abrazo. Gran jugada argentina, creo que remató de Verbanega, recién rechazó el arquero, sí. Después la tuvo Messi y se fue cerca del primer palo. Dos avances argentinos al área boliviana, 13 minutos del segundo tiempo. Pablo Fábregas. Las barras son un baluarte de nuestro fútbol. Y si pensás distinto, tratá de encontrar tu auto a la salida. Es un mensaje de hinchas... Unidos de la Argentina, hinchadas era. Bien. Perdón, no me pagan esto. No es un chiste lo de hinchadas de la Argentina. La U. Es real, existe. Se viene la Argentina por izquierda de Rodrigo Palacio, ¿no, Martín, que la tiene? Exactamente, Sebastián, y se pone Messi de falso 9 ahora. Ajá. Falso 9. Pero escucha, no llega al área. Escuchás falso 9, Julieta, ¿qué opinas? Que es uno que tenía tantas ganas de jugar que le dijo, vos jugás de 9, ¿no? El pibe no jugaba de 9, era un 5, era un 4. Dijo, sí, 9. Entiendo. Y lo pusieron ahí. Por eso vas a ver que no se puede lucir, porque realmente no está cómodo. Destaco que esté Palacios, que una vez le pegaron con un botín con... Gastón en César. La cabeza. Muy Gastón bien. César. En la cabeza, ya Dolores, está bien. Dolores en la ciudad nos dice, no odio el fútbol, sino la ilusión colectiva que genera el Mundial en la gente. Me da pena que sufran tanto. Bueno, el sufrimiento... Que a los hinchas tanto nos gusta o nos atrae, más que nos gusta, a muchas mujeres y a gente que está alejada del fútbol, dicen, ¿para qué? Si vas a terminar sufriendo. Sí. Y de hecho, si sos hincha de fútbol, vas a sufrir más, por más que seas del Barcelona, vas a sufrir más que lo que disfrutás. Sí. Y Marcelo Bielsa decía en alguna conferencia, el triunfo es la excepción. Bianchi, cuando llegó a Boca esta vez, dijo, sé que tarde o temprano voy a terminar perdiendo. Porque es imposible ganar. Y fue temprano al final. Y que se aprende mucho más de los fracasos que en el éxito. Pero se disfruta muchísimo más el otro. Sí, por supuesto. De todas formas, yo digo, ya al Consejo Publicitario Argentina, viste, que siempre hace campaña en público que mucho le importan, ¿no? Que haga una que sea en contra de las publicidades exitistas del Mundial. No, pero van a estar, olvídate. Pero basta de esto. Pero van a estar. Canciones, singles que dan de la gloria y nos volvemos en primera ronda, carajo. Sí, puede ser que sean mufas, pero van a estar. Bueno. Van a estar. Escucho la metro y cuando me junto con alguien comento lo que escuché y me hago la fanática del fútbol, dice. Está muy bien, muy bien. Pobre Julieta, todo sobre fútbol. Hoy ni merecen hacer coros con chorizo, no, hoy no, más que nunca. No, si a mí me gusta la selección, ahora va a entrar Poncio. Muy bien, Julieta. ¿De verdad es? Sí, muy bien, Julio. Mira, qué bueno. Casaca 23, como me alegro. Como tiene Galarza, el arquero de Bolivia, tiene la 23 también. Muy bien. Lo quiero. Martín. El dato, sea que me preguntabas, Juli, Pablito, 200 años. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tiene la cabina Teis Sport. Porque están Macaya, el ruso Ramenzoni y Walter Nelson. Entre los tres suman 200 años. 60 que tiene el ruso Ramenzoni. 62 que tiene... ¿El ruso tiene 60? Sí. Está bárbaro Ramenzoni. Está muy bien el ruso, un saludo. Mirá vos, 60. No puede ser que Ramenzoni tenga 60, Martín. Está chequeado, Seba. 200 años en la cabina. Walter Nelson tiene 62. 60 el ruso y 78 Enrique Macaya Márquez. Suman genial. 200. Ojo con el dato con Walter Nelson. De chico jugó el octavo y la novena de Huracán. Después pasó a Atlanta. Sí, jugó hasta la unos reserva. Meses, pero cuando se separaron los padres, tuvo que empezar a trabajar en Entel. Bien, y creo que era boxeador también. Sí, era aficionado. Entró Poncio por Banega, el jugador de River Plate está en la cancha. ¿Hay otro en cancha que juega en el fútbol argentino, Martín, en este momento, además de Poncio? La defensa está Seba Domínguez en defensa, sí. Está también el Gino Peruzzi, ajá, el hombre de Vélez, y la completa Basanta, este, uh-huh, hombre tres sargentos, primo de Pavone. Ajá, a Basanta me lo puedo cruzar por la calle mañana mismo, sí, pero no... José María Basanta, que hace su debut hoy y su estreno titular, juega en Monterrey, es capitán, ahí en México. Ah, muy bien. Y como México tiene algo de altura, ajá, Sabela pensó en él. Claro, muy bien. Jugó en la B con Olimpo. ¿Qué te sugiere el fútbol? ¿Qué te pasa con el fútbol? ¿Lo odias? ¿Lo detestás? Descargate acá el Metro y Medio, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Sí, pero ¿quién habla? Martín. Martín, ¿cómo te va, Martín? Bien, bien, todo bien. Te escuchamos, Martín. Bueno, mira, uno de los primeros traumas que yo tuve de chico fue en un partido, ocurrió en un partido de Temperley, no recuerdo el otro equipo, mi padre fanático de Temperley me llevó a la cancha, entramos en el medio tiempo para no pagar la entrada, mi padre bastante rata, y entramos y Temperley arranca el segundo tiempo y hace un gol. Y recuerdo a un señor disfrazado de payaso que me abraza, y a partir de ese momento tengo un trauma con los payasos, no los puedo ni ver. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuántos años tenías? Tendría aproximadamente 12 años. Ajá. Pero fue tan sorpresivo que la imagen de ese señor y el olor, aún lo recuerdo. Claro, el calor de la cancha, vestido de payaso. En el segundo tiempo ya estaba transpirado, además. Una situación horrenda. A partir de ese momento mi padre y el payaso querían llevarme a modo de... de amuleto de la suerte a todo partido de Temperley, pero yo creo que se ha terminado muy mal el asunto. Bien, ¿y ahora no te gusta el fútbol? Me gusta, pero a mí me gusta... explico la situación. Yo nací en Brasil. Ajá. Digo, hace muchos años acá, y realmente siempre le di bola a lo que es los partidos internacionales, mundiales, y sobre todo Brasil y Argentina. Eso me ha generado peleas, trompadas, momentos, amigos, uh-huh, que ya se acostumbraron a mis discusiones constantes. Pero pará, y acá con Fantino. Vos me estás diciendo que te agarraste a trompadas. Otra vez. Sí. Pará. Vos me estás diciendo que te agarraste a trompadas. Te está diciendo que con amigos, hablando de fútbol, te agarrabas a trompadas. No. De estar, por ejemplo, mis hermanos también son brasileños, y en la época que todavía no había tanto cable y todo eso, ir a ver un partido a un lugar, qué sé yo, un bar, una cosa así, y empezar a gritar, qué sé yo, y que en la mesa te diga, qué mierda gritar, perdón, que se arme el tole-tole. Entiendo. Yo soy un tipo pacífico, pero hay momentos que el fútbol te arrastra. Uh-huh. ¿Y Pelé? ¿Le gustó con un primo? ¿Pelé? No. Yo nunca lo vi jugar, pero los que... Juega bien, ¿eh? Que fue el mejor de todo el tiempo. Zafaba. Bueno, amigo, muchas gracias. Saludos a todo Temperley, mi viejo. Gracias, un abrazo. Bien, las veces que fui a la cancha de Temperley, de verdad, ustedes cárguenme, pero déjenme tomar esto como terapia. A la salida decía, ¿para qué venían? Vos salís de la tribuna visitante de Temperley, sí, y es un callejón sin salida. Ah. Para la derecha no hay nada, hay una pared, ah, y para la izquierda podés salir. Pero a veces estaba la policía para la izquierda. Y decías, ¿a dónde no, voy? Acá no me voy. Y por un partido de fútbol yo estoy arriesgando y por ahí después la clausuran porque los baños no están en condiciones. Sí. No, el callejón no está en condiciones, señor. Soledad dice, odio el nacionalismo barato que trae el Mundial, banderas de Argentina por todos lados viendo los partidos, y después si pierde, cri, dice. No, la última selección la fueron a buscar Ezeiza, a la de Maradona cuando... Pero para matarlos era. Sí. No, había cariño, ¿no? Igual ya me parece también medio sobreactuado eso, sí. Salen 18º, los vamos a buscar igual. No, lo que pasa es que cuando viene el Mundial va generando, uh-huh, como mucha expectativa, adrenalina, obviamente, como, ¿entendés? Sí. Y después hay que hacer algo con todo eso, uh-huh, cuando uno vuelve antes. Entonces lo van a buscar, los chicos están inquietos, hay que hacer, es una actividad también. No, ¿no? Sí. Cargás a los pibes y vas a buscar a la selección. El Mundial pasado llegaron un feriado. Sí. Si en este Mundial vuelven un feriado, yo voy. Y obvio. Ah, hasta que vas a Ezeiza, hay que esperar, todo. Claro. Hacemos Metro y Medio en Ezeiza. Sí, cuando querés acordar, ya estás laburando, uh-huh, de vuelta, hasta las manos. Yo no quiero, perdón que cambie de tema, pero me quedé con el señor que va de payaso. ¿Se imaginan saliendo yendo la mujer Lucio otra vez? ¿Te parece ir de payaso a la cancha? Seguro era un día muy especial. Temple estaba por ganar. El día del payaso era. Sí, bueno, una falta muy fuerte contra un jugador argentino del lado derecho. Es la a los 20 minutos del segundo tiempo. La primera vez, Sebastián, en esta eliminatoria que está lleno el Hernando Siles de La Paz. Este estadio, ajá, obviamente la mitad para ver a Messi. Claro. La otra mitad porque, bueno, Bolivia es el juego importante hoy, pero es lo que mueve Messi, ¿sí? Sí. si era para tarjeta, me preguntaron. No, ¿a quién le pegaron? Ah, a Gino Peruzzi. A Gino Peruzzi. El hombre lateral volante Vélez. Ajá. Está masticando, ¿viste? Por el otro lado también está alguien del fútbol argentino, está Clemente Rodríguez, uh-huh, que mandó el centro para el gol de Berbanega. Bien, tiro libre para la Argentina desde el costado derecho. Mascherano dando unas indicaciones. Lo va a patear Messi el tiro libre, con pierna izquierda seguramente. Está Palacio en el área, está Basanta. Sí, sí, sí, sube. ¿No? Ahí va, el tiro libre de Messi que cae en el área boliviano. Cabezazo argentino, se pierde la pelota por el fondo de cancha. Ahí saque de meta para el equipo de Bolivia. Si no es un vegetariano en la calle, no lo ignores. Sentalo de una trompada. Es un mensaje de Carnicerías, no, Beto. No, es muy fuerte. Dos lucas. ¿Cómo sentarle una trompada? No, ¿no? Bueno, Beto lo dice, yo no tengo nada que ver. Central. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Con vos quería hablar. Ah, yo sabía. ¿Cómo te llamás? Nair. Nair. Mira. Ajá. Dudoso. Nair. Nair se llama también el... Carlitos. ¿Pero es el apellido o es el nombre? No, nombre. Eve Nair. Nair Mesa. Tri. Claro, es unisex. Exactamente. Nair. Sí. ¿Odias el fútbol? Absolutamente, lo detesto. Contanos. El fútbol en general y ahora con mi marido en particular. Claro. Fanático de Boca, se mira todos los partidos, insoportable cuando pierde. Pero lo que encontré ahora es, lo que a mí me divierte, es sentarme con él al final del partido y quemarle la cabeza. Y quemarle, ahí está. Los partidos. ¿Aplaudís? En media hora en Colo con Chorizo. Sí, nos vamos a quejar. Genial. Sí. Así que bueno, el martes, no, ¿cuánto salió Gordos con Chorizo? Hoy, ¿no? Hoy. Ah, bueno, después llamó el partido, entonces. Que llamé él después. Claro. Pero pará, Nair, pará. Cuando tu marido ve el partido, ¿qué te jode hacer otra cosa esas dos horas? Y lo que pasa es que hay una sola tele en casa, entonces es medio complicado. Bueno, pero andá a la plaza. Pero podés ir a caminar, juntarte con una amiga, irte con otro, podés tener un amante. Y bueno, pero cuando es complicado, a veces juega a la noche, Boca generalmente juega a la noche y es un domingo a la noche y quedarse en casa. Claro. Pero cuenta con disfrute. Sí. Sí, totalmente. Sí. ¿Tienen hijos, Nair? Sí, una nena. Y encima de todo eso, viste, la isla está siendo re fanática de Boca y yo soy de River. ¿Ves? Y al final te termina importando. ¿Qué te importa si odias el fútbol? Que quiere sea pelear. De Boca y vos de River. Si quiere pelear. Me importaba lo normal, ahora es como que, viste, le tengo que buscar la vuelta porque si no... Uh-huh. Así que bueno, pero nada, insoportable, tan insoportable que se puso un programa de partidario, así que no solamente me tengo que fumar todos los partidos, sino que tengo que aguantarme toda la semana buscando cosas de Boca y ayudame, fíjate, y la verdad es que... Bueno, separate, Nair, un beso grande, hasta luego. Chao. Bien, claro, Mascherano pateó recién de atrás de mitad de cancha. Sí, a los rugbyers. Sí, al principio dije, es un cohete que se va a la luna y salió más o menos cerca del arco. Mi mujer odia el fútbol. Ajá. Pero yo creo que ese odio está potenciado porque a mí me gusta mucho. Claro. Entonces... Es la antítesis. Sí, si hay un partido del Zapping, yo me quedo. Y me quedo con Manchester-Liverpool y me quedo con Temperley... San Carlos. Sí, por ejemplo. Y debe ser molesto para otra persona. Es entendible. Ya lo creo. Es entendible. Lo único que respeto es cuando venimos en el auto, si quiero escuchar un partido, no lo escucho. Ah, eso bueno, se lo sos un tipazo. Se lo respeto porque el relato radial es muy invasivo. Te chupa la alegría, papi. Sí. Es muy molesto. El relato por AM te chupa la alegría. Es muy invasivo. Sí. Pero y bueno, el que va en el tren o en el colectivo con el partido fuerte un domingo, hay que meterlo preso. No. Preso no. En la cárcel común. No. No se hace sí. Así. Y ya que estamos, hay que cambiar los nombres de las divisiones, de la tercera y la cuarta. Viste que empeoran los nombres. En la A, los nombres son correctos. No, de los clubes. Ah, de los clubes. Ya en la tercera división ya hay nombres que son expatriados y repatriados de la Santísima Trinidad. Un poco sí, y un poco me parece que es. Me pone a mí, venga. No, es costumbre. Porque te acostumbraste a escucharlo, sí. No, Desamparado de San Juan. No, pero no. Independiente de Avellaneda. Independiente. Si estuviera en la C, por ejemplo. Sí. No, es gracioso también. Es gracioso, pero Desamparados es el extremo igual. Sacajista. Bueno, pero una cosa es Independiente. Yo clamo por mi independencia. Y otra cosa es... Ramón Santa Marina de Tandil. Pobres y miserables de Jujuy. No, podés llamarte así. Defensa de Justicia. Para mí pasa por costumbre. Entiendo que hay nombres graciosos, pero pasa un poco por costumbre. Si Boca... Aldo Civi, con todo lo que quiero a Mar del Plata. No lo separes. No, pero es Aldo Civi. Es Aldo Civi. No, también es Aldo Civi. No es un señor. Aldo Civi. Era el dueño del buffet, no me jodas. En Perú está Real Garcilaso, entre otros, sí. Y nadie se hace problema. En Bolivia está Jorge Wilstermann. Sí, por supuesto. Buenas tardes, buenas noches. Buenas, Eva. Creo que ahora voy a romper un poco la línea con los que odian al fútbol. Soy un futbolero de ley, hincha sufrido si los hay, hincha de Chicago. Uh-huh. Y bueno, estamos atravesando un momento, la verdad que bastante negativo. Y bueno, lo considero fútbol como un estilo de vida, ¿no? Como vos, creo que me siento identificado con vos, principalmente. Sobre todo porque van a descender ahora, por eso te sentís gracias, identificado. Gracias, muy buena onda la tuya, pero sí, admití que se le va a hacer. Siete, no, pero igual, el hincha, hasta que no desciende, no admite que vas a descender. Mientras haya posibilidades de matemáticas, bueno, ustedes están ahí de ascender, ¿no? Ustedes, vamos. Sí, no, diálogo, no, igual, ¿eh? Esa es ustedes, otra cosa, nos tratamos, hablamos en primera persona. Bueno, ¿y convivís con gente que le gusta el fútbol como vos o tenés que combatir? Para nada, para nada. Me sentí identificado un poco con la chica que hablaba antes, por mi novia, ¿no? Que se sienta al lado y, bueno, hace preguntas, por un lado, que son muy difíciles de contestar. Por ejemplo, bueno, ¿qué es el offside? ¿No? Muy difícil. Y por otro, preguntas pelotudas, que bueno, podés entender cómo te está preguntando eso. Juli, ahora, Juli es mujer y me entiende bastante. No te creas, ¿eh? Un esfuerzo. Bien, pero por ejemplo, juega Chicago y tenés un cumpleaños, vas a la cancha. Claramente, ajá, sí. Bien. Después te arrepentís y decís, ¿por qué no hubiese ido, no fui el cumpleaños, no? Tal cual, sí, más por en esta época, ¿no? Por los favoritos. Pará, ¿y tenés planteos racionales de decir, soy un estúpido, ¿qué hago acá en la cancha, haciéndome problema por esto cuando hay tantas cosas importantes en la vida, o no? Sí, como lo debes tener vos, me imagino. Sí, sí, por eso te lo pregunto. Sí, sí, sí, más cuando vos ves actos de violencia, ¿no? En los últimos tiempos con la hinchada, que la verdad no podés creer lo que están haciendo. Pará, que hay córner para Argentina, lo tira Messi desde la derecha con pierna izquierda, rechaza un defensor boliviano, sale ahora a la contra Bolivia por punta izquierda. Se manda un boliviano que va a cruzar mitad de cancha. Argentina trata de impedir el contraataque. Cierra nuestro amigo Seba Domínguez. La pelota se va. Hay saque de meta para la Argentina. Y nos dice Pablo Fábregas. ¿Nunca te pusiste a pensar por qué son tan caras las perchas? Bueno. ¿Pero cuál es la publicidad, Pablo? No, quería transmitir una duda. No, quería transmitir una duda porque me llama la atención que valgan 20 mangos la percha. Pero es un espacio publicitario. Mañana escuchó eso, te dice como un cartel blanco. Un vendedor de percha lo va a contratar. Es que la Pablo entiende. Está bien. El empate no conformábamos, ¿no? Los argentinos. Sí, yo con el empate cierro. La Paz. San Martín dejó la vida por esto, por un empate con Bolivia. No, pero no tiene que ver la Paz con esto. La primera pregunta de Titi es si perdieron dos puntos o ganaron uno. Sí, esa es la primera. Bueno, hincha de Chicago, ¿algo más para agregar? Muy buena la obra, la verdad, fue ver el sábado. Muy bien. Así que excelente, excelente. Tranquilo. Que dure un poco más, pero bueno, sé que... ¿Qué cosa, un poco más? Que dure un poco más la obra, pero muy buena. No, pero está bien, hora y media. Es el mismo tipo el que lo hace, es un desgaste. Y además estamos en la época de la ansiedad. Bueno, si me decías, lo nombraba Chicago. Y bueno, y bueno. No me acuerdo de qué equipo era hincha el segundo personaje. ¿No? No, el personaje ese no lo hice de ningún equipo para que no haya problemas. Así somos los argentinos, puedo recibir un botellazo. ¿Tenés llego a decir soy de tal equipo? Recibo un botellazo. Bueno. Tenés razón. Un abrazo, amigo, gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien, Martín Reich. Estuvimos hurgando en datos de la familia de la gente de la selección. Por ejemplo, Claudio Guniali, los ayudantes de Isabela, Juli. Sí. Julián Camino y Claudio Guniali. Guniali tiene una hija, Lucía, que tiene una banda que se llama Arándanos. Mirá. Una banda de cumbia y la selección, medio por cábala, más de una vez, escucha Arándanos. Arándanos. De la hija de Guniali. Muy bien. Guniali dicen que hacen cumbia violeta. Muy bien. Cumbia violeta, qué divina. Guniali era defensor de estudiantes y Julián Camino también. Julián Camino, para mí, pegó una de las patadas más violentas de la historia de la selección argentina contra Perú antes del Mundial 86. Creo que lo echaron por él a los... Julián Camino, mirá. 30 segundos, algo así. Nombre el peruano todavía debe estar tirado en el Monumental. Bueno, y otro boliviano récord, perdón, es el diablo Marco Antonio Echeverri. Ajá. Fue el jugador de la historia de Bolivia, que en la inauguración en Estados Unidos 94, Bolivia-Alemania, lo echan al minuto 4. Al minuto 4. Expulsado y no volvió nunca, porque volvía al tercer partido después y Bolivia quedó eliminado. Y era la figura. Julita, Luciana, ¿cómo estás viendo el partido? A los 30 minutos empatan Bolivia y Argentina 1-1. Muy bien, está más que interesante el banco porque está Ustari, que ya fue en vano, al ñudo a un mundial, por lo que me parece que ahora tendría que salir. No, no es en vano, se necesita tercer arquero. Fue en vano. Y también destaco a Sabela, que llevó a Zabala, que está en el banco, no sé para qué. A Zabaleta, pero lo llevó a Zabaleta. Lo está cuidando para el partido con Colombia. Lo llevó a Zabaleta, por eso te digo. Sí, ¿y qué destacás? Que me parece raro que lleve un ex... tenista. Es jugador. Es jugador, perfecto. Siempre se puede aprender algo. Acá Peter dice, las publicidades de Pablito Fábregas son buenísimas. Yo entiendo que dice Peter. Este año festejamos un nuevo ciclo de Don Julio en la AFA. Auspicia fijador Lord Byron, el más fuerte, duro, resistente e inamovible. ¿Entendiste, tarado? No entiendo el fin. No, ¿por qué el la agresión? Es como violento. Dice acá, la AFA me mandó esto. Bien, hay tiro libre para la Argentina desde el carril del número 10, sería el tiro libre, lo va a patear Lionel Messi. Opina Julieta Luciana. Messi, cuando se agarra la cintura es que está cansado, cuando se agarra las rodillas es que le está faltando el aire, y insisto, tiene dos talles más de ropa. ¿Qué preferirías, Gerán, pasar novia, hermana o madre de un futbolista? Novia, porque si me hace mucho mal lo dejo. Madre y hermana no voy a ser toda la vida. Claro, no podés, entiendo. Viene el tiro libre de Messi, le va a pegar con la izquierda. Están cansados los jugadores, se los nota cansados. Único país de Sudamérica. Menos. Sí. Único país de Sudamérica al que no le hizo goles Messi, ¿eh? Bien. Tres hombres en la barrera, tiró a Messi al segundo palo, la sacó el arquero. Gran tiro de Messi, porque no era para el arco, la posición no era cómoda para patear al arco. Nos sorprendió a todos tirando al arco. Estamos viendo muchos rebotes, viste que el arquero da rebote largo, porque es el consejo a la altura, ante la duda sacala. Okay. Mirá, no conviene ni contener ni arriesgarse a eso porque se puede venir en contra. A Riquelme no lo llevaron porque si escupía se le llegaba el mismo. Entiendo. Con la altura, entonces prefirieron no convocarlo. Y se apoyaría mucho las rodillas también. Hablamos del fútbol, ¿qué te sugiere el fútbol? Y le abrimos la puerta a todos aquellos que lo detestan, por supuesto, aquellos que lo miran de reojo, aquellos que no se bancan el famoso folclore del fútbol, y aquellos, están los otros que disfrutan solo del folclore y no tanto del juego en sí. Les gusta porque les da un grupo de pertenencia, les gusta porque tienen unos amigos para ir a comer antes de ir a la cancha. Y están aquellos que les gusta solo ir a la cancha, pero no se les va la vida en eso, que es un es una salida, un pasatiempo. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola, Sebastián. ¿Quién habla? Adriana. Bienvenida, Adriana. Tu situación, escuchamos. A mí no es que no me gusta el fútbol, yo lo detesto. Ajá, ¿por qué? Tengo tres fanáticos en mi casa. Por eso. Matalo. Es no, por eso. Pablo, ¿y quiénes son esos fanáticos? Mi marido y mis dos hijos. ¿Y de qué equipo? De Atlanta. Esto te lo pescó Aradú. ¿Sabes que me molesta que ya estén chupamente? Sí, sos muy oreja, ahorita. ¿No será del Atalanta de Italia? Bien. Che, Adriana, y contanos en qué implica esto en tu vida, qué cambia en tu vida. Y mira, es un problema. Primero porque la tele más grande está en mi cuarto y cuando hay un partido me tengo que mudar. O sea, invade en mi habitación. Y aparte las caras cuando vuelven de la cancha. Claro. Así que igual cualquier, los hombres cualquier partido les viene bien. Así que no es solamente Atlanta el problema. Cualquier partido que haya es Yo trato de entender, porque estoy del otro lado yo, pero trato de entender, debe ser difícil vivir con un tonto que le cambia el humor el fin de semana por un partido, por un resultado. Que no le puedes hablar. ¿Qué? Los tres les cambia el humor. Con tres. Uno está de mal humor, los otros lo contienen. Bien. No. Cara larga es cara larga en todos. Bien, viste que ahora los cumpleaños de los bebés se organiza con 8 años de anticipación. Y la otra vez estábamos organizando ya el cumpleaños de mi hijo nuevo. Y le dije, no, sábado no, porque seguro me va a tocar un... Me va a tocar una derrota, dijiste. Sí, sábado no. Vas a estar de mal humor. No, por ahí estás de buen humor. No, pero no solo por eso, porque a ver si no pude ir a la cancha. Estás pensando en otra cosa. ¿Pero por qué no festejan en la tribuna esa grande que tienen? Bueno, cómodo, seguro. Sí. Está mi marido viendo el partido en mi casa y yo estoy en el local. Y mi otro hijo que trabaja conmigo está mirando el partido por internet. Pero pará, ¿esto es un enojo en joda o de verdad te enojas de vez en cuando? Me molesta el sonido, no sé cómo explicarte. Claro. Molesta escuchar a alguien que relata un partido de fútbol. Entiendo. Sí, y yo a veces... de mirar un partido por tele. Por ahí, viste, Messi me dice, uy, mirá cómo jugó, y miro la repetición de la jugada. Entiendo. Pero no me interesa en lo más mínimo y me molesta. Bueno, amiga, gracias. Un beso grande. No, de nada. Hasta luego. Sí, yo la tele la pongo en volumen bajo. Porque además, si pongo en volumen alto, me expongo a que me diga que cambie. Claro. Y en volumen bajo está como más más tranquilo. El tema es que vos no estás en volumen bajo. Sí. Pero si soy neutral en el partido, lo miro. Perfecto. Lo miro. Más muy de la mano fútbol y gordo con chorizo. Sí, es difícil no mezclar. ¿Le querían decir algo al Conde, a Raduc? Sobón, oreja, vergüenza. Te quiero decir. Deja la manzana acá arriba, en serio. A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Me parece que al revés, que en vez de chuparle las medias a Sebastián, lo que hice es poner las cartas en la mesa sobre lo que se le viene a Dalia. Dos hijos, hinchas fanáticos de Atlanta. Me hiciste repensarlo. Sobón, oreja, chupamedia. ¿Cómo conseguís a alguien de los miles de oyentes, justo alguien que tiene tres hinchas de Atlanta en la casa? Imposible. Llaman acá, hay muchos hinchas de Atlanta oyentes de metro y medio. Gracias, Conde, ¿eh? Muy bien tu trabajo, Conde. Sí, te felicito. Claro. Estás pasando plata, Sebastián, te vimos. 36 minutos del segundo tiempo, empatan Bolivia y Argentina 1-1. Julieta Luciana tiene esto para decirnos. Sabela va y viene. Para mí no está diciendo nada, mueve la boca nada más, porque no nos consta que esté dando indicaciones realmente, y si las está dando, los jugadores no las escuchan. Por lo tanto, grita, ¿entendés? Y se gasta sus cuerdas vocales y los tiene que dejar jugar ahí. Ya lo armó, 5-4-3, hasta el final. ¿No te sorprende la facha que pegó Messi? Esta y otras preguntas sin respuesta llevan a la homosexualidad. Es mejor ser religioso. Presentó Iglesias y Templos de Argentina. No te creo, ¿no? Pablo, que hayan puesto plata. Tres lucas. No te creo, la verdad que no te creo. Tres lucas. Uno y medio judíos, uno y medio católicos. A mí me parece raro. Sí. Martín. Sí, nos preguntaba Juli que en el otro banco, el de Bolivia, hay un bigotón. Sí. No es del Bosque, Juli, es Javier Ascargorta, sí, español también. Que pasó la historia en Bolivia porque el Mundial 94 los clasifica. Sí. Sí, que hasta hoy es histórico. Entonces, el entonces presidente Sánchez de Lozada le ofreció un ministerio. No. El de Educación, Sanidad y Deporte. ¿Mirá? Bien. Le querían hacer estatuas, un montón de cosas. Carlos dijo, paren la mano, dirijo a Bolivia, pero claro, no quiero tanto. Claro. Sí. Y ahora volvió. Bueno, eso genera el fútbol. Pero a la política ha llegado gente de fútbol, pero gente también del espectáculo y gente de todos los deportes. Sí. De hecho, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era un motonauta. Claro, y había, ¿no es cierto? Otro problema, la FIFA hace un tiempo impone que no se pueden hacer actos políticos en la cancha. Uh-huh. Hoy Evo Morales le quería entregar a Messi una plaqueta. Y por eso no lo dejaron que sea en el césped, porque se podía entender como un acto político. Claro. Y los jugadores de Bolivia estaban bastante calientes con este tema. ¿Se podía entender? Iba a ser un acto político. Y los jugadores bolivianos estaban enojados con esto porque estaban enalteciendo, elogiando un rival. Claro. Está bien, es el mejor del mundo para todos, pero no es el momento. Sí, la verdad, la moral no viene bien. Si salís a la cancha y el presidente de tu país le da una plaqueta a otro, decís, bueno. Claro, sí. Estás despertando. Sí. Evo juega bien el fútbol, ¿eh? Sí, sí, hay imágenes de Evo. Hay imágenes de Evo pegando una patada importante. También. Vos no lo juzgues, yo también lo dice, ¿por qué no puede pegar una patada así? Pero como es el presidente. Claro. Bien, acá Gabriela me dice, tengo dos sentimientos encontrados, alegría y culpa. Tengo la pelota de tu segundo personaje en mi poder. Ajá. Porque en un momento tiro la pelota hacia la platea y parece que Gabriela se la quedó. Devolvé la chorra. No. ¿Ya gastó dos la producción? ¿Va a comprar una tercera ahora? Sí. ¿Tirás una por show? Parece que sí. Dice Nahuel, me resultan muy simpáticas las canciones de las hinchadas, pero de fútbol cero a la izquierda. Amo el fútbol, dice Flor, soy de San Lorenzo, pasión que comparto con mi viejo y mis hermanas, como dice la canción de Zambayoni. Muchas veces te da un grupo de pertenencia importante, y ser hincha de un equipo te acerca amigos, familiares, sí, y esas cosas, ¿no? Y te da enemigos en común, que es lo que más te une. También te da enemigos en común, sí señor. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Maxi. Hola, Maxi. ¿Cómo andas? Contanos tu relación con el fútbol, Maxi. Bien, primero vos recién decías que lo escuchabas en voz baja y ahora, por ejemplo, estoy viendo el partido de Argentina. Para que se viene la Argentina, para que se viene Messi. ¡Casi gol! ¡Casi gol! Se comió un mano a mano increíble Messi, no lo puedo creer. No. Y el arquero de Bolivia pasó la historia con esto. Claro, no, no. Que nos hiciste. No, acá el cansancio tiene que... Sí. Acá está influyendo, sí, si no es increíble que Messi se pierda un gol así. Sí, hay que fajarlo. El arquero de Bolivia para mí es el que muere primero la película, No entiendo. En cualquier película parece el que muere primero. Ah, entiendo. ¿Cómo le va a Bolivia cuando juega en otra cancha? Y mucho peor. Juli tiene 8 puntos, es último con Paraguay en estas eliminatorias. Claro. Bien, qué gol se comió Messi. Martín, ¿tu nombre nos dijiste? Maxi. Maxi, te escuchamos, Maxi. Mucho, Martín. Nada, voy a la cancha de los 4 años con mi viejo y me gusta, pero después a los 14 tuve como una sensación de demasiado fanatismo. Ajá. Y empecé a ver como todo sociológicamente la cancha, lo que pasaba, los cantitos. Y ahora lo que disfruto es que son 4 horas en las que voy a la cancha con mi viejo y charlamos de cualquier cosa más allá del fútbol. Claro, ¿y a qué equipo van a ver? Independiente. A Independiente. ¿Y esta situación de Independiente que está peleando por no descender, te influye en tu vida o no pasa nada? Me influye en el análisis que hago de lo que va pasando en el momento que lo estoy viendo. Hay mucha gente puteando, putean a los 15 minutos de estar jugando. Antes de que empiece a jugar ya están puteando un jugador. Claro. Analizo eso. Eso ayuda mucho a los jugadores a salir relajados. Sí, sí. Pero digamos, en tu vida no te pesa mucho. Cuando era fanático, sí. Después empecé a encontrarle otra vuelta, que es el poder ir con mi papá a la cancha cada 2 semanas. La otra vez leía, en Clarín había salido una nota de un periodista que contaba que con su viejo no tenía una buena relación, no tenía relación prácticamente, y el club La Madrid los unió. Eran hinchas de la Madrid, además iban al club, estaban en el buffet del club, jugaban. Se puteaban con los presos. Se puteaban ahí, por eso le dicen el carcelero. Y eso los unió, por ejemplo, ir a ver a la Madrid. Es linda la historia. Es lindo. Pero aparte el fútbol es lindo de ver. A mí me parece hasta una actividad meditativa, estar dos horas ahí mirando como algunos partidos. Subjet. Sí, por supuesto. Subjet. Él dice para mí. Yo creo que el puteador, si le pones 22 maniquíes, también le servirá a la cancha, ¿eh? Corner para Argentina, lo tira Messi del lado derecho, pasa la pelota de largo, hay lateral para Bolivia. Cuando River descendió, muchos hinchas de River, así medio agnósticos, digamos, al descender River, lo sufrieron y se volvieron religiosos a partir de ese momento. ¿Vos pensás que te puede pasar esto, Maxi? Siento que lo voy a sufrir si pasa. Bien. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Gracias, muy bueno el programa. Muy bueno. Se está haciendo el partido, hubo un cambio en la Argentina, Martín. Sí, Sebastián, entró el mendocino Franco Di Santo con el dorsal 9, se retiró Rodrigo Palacio. Esta vez no pudo hacer tanto Rodrigo, igual corrió mucho, de presente espectacular en el Inter de Milán. Si hay violencia, los visitantes no entran. Si hay racismo, separamos negros de blancos. Es otra solución de la Exco Procede. No entiendo, Pablo, ¿cuál es la publicidad ahí? No entiendo cuál es la policía. Es un nuevo método del Coprocede que ya no existe más, pero ahí sigue habiendo infiltrados y quieren separar negros de blanco en la puerta, morochos para un lado, blancos para el otro y se acabó el racismo. No, al contrario, eso potencia el racismo. Bueno, igual que lo de los visitantes, ¿no? Que la solución un choto, pero bueno. 42 minutos del segundo tiempo, así lo ve Julieta Luciana. En realidad reflexiono si lo estará viendo nuestro Papa Francisco, si lo estará viendo Jorge Bergoglio en el balcón, en el living, con sus amigos, si le estará mostrando a los cardenales. Miren, esto lo van a ver seguido. Para mí lo está viendo, porque en Europa son las 11 de la noche, más o menos ahora. Sí. Son las 12 de la noche. Antes de ir al sobre. Y ahora ya, Bergoglio no está laburando hasta ahora. Dice, haciendo zapping, ¡uy, jugador Argentina! Dice, ¿habrá alguno de San Lorenzo? Pregunta Francisco. Y va a llamar a alguien, porque viste que ahora la noticia es que llamó a uno, llamó a un cura de Salta, llamó al Daniero. Ahora va a llamar al utilero. Quiero decir, el Papa soy, ¿cómo anda eso? Y además Juan Gino Peruzzi, Seba Domínguez y Domínguez, que son amigos de Papa. Ajá, muy bien, de Milán. Muy bien. Y juega Di María, que está muy cerca del Vaticano. Para mí, si estás haciendo alguna actividad y no tenés prensa, salí a decir que te llamó el Papa. Te llamó el Papa. Si no, va a salir a desmentirlo él. Claro. ¿Qué va a decir? No, me sonó el teléfono ayer, dije hola, y me dicen, te habla Francisco. Pensé que era mi primo, le dije, cortá, pelotudo. Pero no. Era normal. Era él. Son las nuevas jodas, por teléfono, llamar a gente y decirle que buscás en la guía. Ajá. Ricardo, no sé qué, sí, te habla el Papa. Bueno, puede ser. Hablas en italiano como habla Bergoglio. Te habla, se viene Bolivia por la izquierda. Hay córner para Bolivia cuando el partido se está yendo. 43 minutos y medio del segundo tiempo. El córner es desde punta izquierda. Córner número, Julieta Luciana. 39 con este. ¿39? Número 39. Bien, ¿quién lo patea? Pepino Quilizzi. Pepino Quilizzi va a tirar el córner para Bolivia. Pachorra está envejeciendo en estos 90 minutos muchos años. Llega al centro de la pelota, Romero la rechaza con los puños, va a quedar, no llega Clemente Rodríguez y hay lateral para Bolivia ahora en ataque. Pablo Fábregas. El partido te dio sed, bajate una caja entera de vino, total entre Pesas, Pascua y feriado, no volvés al laburo en 7 días. Bodegas Pedalín, la segunda casa de Galtieri. No. ¿Cómo se llaman las bodegas? Pedalín. No, me gustó a mí. Estás raro, Pablo, ¿eh? No, algo te está pasando. Esto pone, este tres lucas, porque está en el borde. Bueno, tres lucas. Habían cobrado tiro libre para la Argentina, finalmente. Sí. Va a entrar el Cholo Guiñazú ahora. El Cholo Guiñazú. Que es muy parecido a un actor de Siegfried Anders, al policía gay. Muy parecido. Y a uno que está en el Gran Pez. De Gran también. Pez, y también cual Chino Luna, como nos dijo Domínguez, tiene cara de Antiquit. Tiene cara de gente. Y no se puede llamar cholo a alguien con esa cara. No te imaginas un bonachón, un gorrito peticito. Se llama Pablo. Sí. Es que por ahí se lo pusieron para amenizarlo. Todo lo contrario. Sale Di María y entra el Cholo Guiñazú. Sí. Te decía que el Vasco Rodarrena, ¿sí? Mientras pasa lo de Argentina, noticias también locales e internacionales, Rodolfo Martínez Rodarrena firmó para el bolso. Para Nacional de Montevideo. Sí, mañana se va para allá a arreglar todo, pero ya está cerrado. Se va con Marquich, Diego Marquich, que es su ayudante. Sí, el ex volante central de Argentinos Juniors y selecciones juveniles de Pekerman. Se van juntos para allá, así que la difícil tarea del Vasco, agarrar Nacional, donde juegan Recoba, Abreu y compañía. Ojalá le vaya muy bien. Nos escribe María Pía Troglio, la hija de Pedrito. Casi gol en contra, a favor de Bolivia. Qué contradicción, ¿no? Gol en contra, pero a favor de Bolivia. María Pía nos dice, es hermoso ser hincha de equipos sufridos. No, eso es un sinsentido. Perdóname, María Pía. con lo mucho que nos conocemos de chiquitos. Si no lo conoces. No importa. Si no caminarías con piedras en los zapatos, te meterías cosas en los ojos. Campañón de Pedro. Sole dice que es fanática de Vélez, voy a la cancha, lo miro por tele. No sé cómo hace para hacer las dos cosas a la vez, pero bueno, lo hace. Se lleva una tele a la cancha. Puede ser. Y un cable coaxial largo. Mi marido no es de ningún cuadro, dice Sole. Gimnasia tiene para muchas chicas, Juli, pues fíjate, sí. El arquero más fachero de la categoría, que es Fernando Monetti, un arquerazo. Fernando Monetti, sí. El Mono Monetti. El Nano Sisol, director de W y Los Frustrados, la lleva a la novia porque la novia está enamorada de Moretti. Ah, sí, de gimnasia. Muy bien. Cola, que estuvo el otro día, un abrazo a Cola, escribe, larga vida a las publicidades de Pablo Fábregas en Metro y Medio, dice. ¡Qué caro está el jamón crudo! ¡Aceptamos canje! ¿Qué? Eso no es claro. Una publicidad. Pero si llega bien. A pegar una, ¿eh? Si pasa, está buenísimo. 40-10-7-2-6-7. Se termina el partido. Ya estamos en alargue. Estamos en el tiempo adicionado. En el recuperado, como le dice Araujo. Buenas tardes, buenas noches. Sí, pero ¿quién habla? María. Hola, María. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué te une con el fútbol, María? ¿Amor, odio, indiferencia? Amor, amor absoluto. Hincha de Huracán. Hincha de Huracán. ¿Y por qué sos hincha de Huracán, María? Porque toda mi familia es hincha de Huracán, mi bisabuelo fue uno de los fundadores del club, mi abuelo que cumplió 100 años el 7 de enero, es el socio número 8 del club, un homenaje recientemente y en un partido con Douglas Hyde de Pergamino entró en la mitad del tiempo y anunciaron que iba a ser el cumpleaños número 100 del socio más antiguo del club. Mira qué bien. Mira qué lindo. Y normalmente vamos cuando juegan obviamente de local porque de distante no se puede ir. Vamos y vemos un partido desde el palco. Ajá. María, ¿y te gustan los hombres o las mujeres? No, no, los hombres, estoy casada, tengo un hijo. Ah, bueno. Estoy casada con un hincha de San Lorenzo. ¡No! ¿Cómo? ¿Te llamó el Papa? No, no me llamó. Claro, bueno, sí, o Papa o Vigo, alguien te va a llamar. Pará, ¿y cómo es la relación con un hincha con cuervo? Un viejo que tiene los únicos dos yernos, uno en San Lorenzo. Pero. Todo que vive en el sur, en Lago Pueblo, también es de San Lorenzo. Pará, ¿y tu hijo de qué equipo es? Mucho fútbol no le gusta, por ahora se dedica más al taekwondo. Pero como vivimos en Temperley, arreglamos la neutralidad. Ah, cómodo para ir a Huracán. Bueno. Sí. Lo bueno es que si dedica al taekwondo puede ser buen barra brava del club que elija. Tiene, claro, tiene salida laboral. Claro. Bueno, las partidas están en segundo. Ya no te escuchamos nada, María, se cortó todo. Te mandamos un beso grande. Terminó el partido, Argentina y Bolivia empataron 1-1. Un buen punto saca la Argentina en una cancha muy difícil con toda la cuestión de la altura. Se trae un punto a la Argentina. La verdad es que lo pudo haber ganado con el último mano a mano que tuvo Leo Messi. Pero con este punto conservamos la punta, Martín. Seguimos líderes, Sebastián, sumamos uno más, 24 puntos tiene Argentina, Colombia tiene 19, pero le faltan partidos. Hoy destaquemos 20-30, Chile-Uruguay, dirige Néstor Pitana, sí, el misionero, lindo partido para ver, y después cierran 21 horas Venezuela y Colombia, la Colombia de José, que sea Matías Martín, que viene muy, muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos mañana, entonces. ¿Mañana? Sí, sí, sí. Ah, ¿hoy no? ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ya está. Ustedes quédense, yo ahora tengo que ir a reflexionar el partido, y no sé cuántas cosas. ¿Hablas con Sabela? Ahora hablo con Fabela. Ah, bueno, la publicidad es bonito, ¿eh? Y te digo, esto lo viví bien, esto lo vi mal. Me parece bien. Tarde 58 minutos en la República Argentina, 22-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga hincha se llama Julieta Luciana Pérez. El programa de hoy está dedicado al que a veces no revisa los bolsillos y lava plata sin querer. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Sí. Acá que aceptas, bueno, visa, mate y no lo uses porque te mata. Sí. Después nos vas a explicar bien, Berco, pero si no llegan a... No me sale la palabra. A la calle. No, a imprimirse todas. Sí. Las necesarias. Vos vas a ir con tu DNI, el número, firmás y con eso ya... No pagas nada. No, no, sí, pagás, pero te lo anota, no sé, como un almacén. Te lo fían. Te lo fían. Vuelven a usar las máquinas viejas de la tarjeta, está el rack, rack. Espectacular. Pero con tu DNI, rack. Vuelve todo. Bueno, después nos va a explicar Alejandro Berkovich. Vamos a hablar hoy con Sergio Levín también, que sí. Sergio va a dar los consejos. Se viene un fin de semana larguísimo, no largo, larguísimo. Larguísimo. Seguramente mucha gente va hacia las rutas. Mucha gente va hacia la costa. Ajá. Entonces los cuidados de siempre a ir tranquilos. Sobre todo si vienes un fin de semana largo, no es unas vacaciones. Entonces mucha gente va ansiosa, diciendo no tenemos mucho tiempo para disfrutar, entonces lleguemos rápido. Uh-huh. Así que Sergio va a poner los puntos sobre las IES y las Jotas también. Sí. Y las Jotas también. Y mucho salame de banquina cuando se llena la ruta, porque va a ser de mucho tramo. Imagino yo que va a haber muchos autos. Mucho gil de banquina. Mucho. Ajá. Sí. ¡Que hay que matarlos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien, bueno, algunas noticias, chicos, para decirles. Está Tom Cruise en la República Argentina. Bien, Tom. Hoy vi una foto, vi imágenes de él. 51 pirulos. Sí, está impecable. La verdad, Tom, uh-huh. Me saco el sombrero que no estoy usando hoy. Es porque come placenta. Debe ser eso. Vos comes choripán y estás así. Por la ahí, verdad, esa es la clave. Cuando decís estás así, ¿a qué te referís? No, que vos no te veo vos decir todos los días, qué impecable que estoy. Lo estás diciendo como que él está mejor que vos. No. Eso es todo algo que estás... Elucubrando. Sí, entonces, yo no puedo estar diciendo todo el tiempo qué impecable que estoy, sería muy soberbio de mi parte. Pero lo podés pensar. Sí, sería más estúpido que soberbio. Claro, entonces, cuando vos me decís, él tiene 51, está impecable. Sí. Vos tenés 38, estás así. No, ¿qué me estás queriendo decir? Si querés ser como él, tenés que comer placenta. Yo no dije que quería ser como él. Interpreté eso, pero bueno, te pido las disculpas del caso. Prefiero comer choripán que placenta, estamos de acuerdo en eso. Sí, por favor. Aparte, ¿cómo haces la placenta mariposa? No sabría. Igual se podrían juntar con Repeto, con Nico Repeto, y para decir yo, che, qué bien que estamos. Qué bien que estamos. Ronnie Arias, Mex, hay una isla de gente que está bien. Está bien de otra manera. No sé cómo explicarte. No, está bien. No, para mí está más joven que todos. Que todos. Sí, pero es un nene, Mex. Está bien. Repeto, de Tom Cruise son dos hombres. Mex no es un hombre. Tenés razón. Es Benjamin Button, por ahí. Mex. Algo así. Claro, usa pantalones chupines, azules. ¿Y te gusta Tom Cruise como hombre? No. Nunca me gustó. No sé. No me pasa nada con él. Si estuvieras soltera. Sí. Y te invita a salir. No, para mí no, porque algunas cosas se me van a perder del idioma y me voy a sentir una boluda. Entiendo. Voy a ir al baño a buscar en el traductor de Google. Entiendo. No, ¿película de Tom Cruise, uh-huh, favorita? Cóctel. No, déjate hinchar, Julieta. ¿Qué? ¿Por qué? No, está bien, ¿te gusta esa? Cóctel. ¿Pablito? Uh-huh. ¿Jerry? Qué difícil, supongo que la más gay de la historia, Top Gun. Top Gun. Ojo con... Él no se destaca, no tanto, porque está al lado de Dustin Hoffman. Mm. Guarda con Rayman también, ¿eh? Sí. No me gustó tanto. Pero bien. Dustin... La descose. No, pero como película medio me emboló. Bueno, está bien, Pablo. Vos con tal de llevarme... A mí me gusta el cine profundo. Top Gun, Misión Imposible, sí, ese tipo de cine. No son tan... Bueno, el cine europeo más indie me gusta. No, más indie. Bueno, está bien. Más hipster. Jerry Maguire, que no sé si no la vimos juntos en el estreno. Que esa no es gay, es femenina. Es femenina. Mm. Linda película. Linda peli. El otro día lo destacamos en la película de guerra, esta que no nos... ¿Nacido el 4 de julio? No. No, en la de una guerra de películas. No sé cómo se llama. Linda. ¿Cómo se llamaba esa? Una guerra de películas. No, una guerra de películas. Thunder era en inglés, acá se llama una guerra de películas. Una guerra de películas. Personajón. Personajón. Lo mejor que hizo él. Y después, Nacido el 4 de julio, también es Tom, ¿no? Sí. También que se dice, tendría que haber llamado Patada en el Escroto, porque es tremenda esa película, es tremenda. Rescatando al Soldado Ryan. Sí. No la hizo Tom Cruise. No la hizo Tom Cruise, ese es Tom Cruise. No la hizo. Quería ver si estaban atentos. Muy bien. ¿Quién es el Tom Cruise argentino? Muy bueno. Esperen. Pensemos. Sí. Igual hay un problema, porque cada vez que buscas a alguien pintón, seductor y exitoso, siempre acá viene a parar Darín, sea gordo, flaco. Claro, siempre hay que decir Darín primero. Es para más mí, Darín tipo no Suar. Es... ¿Quién? Más tipo Suar. Ajá. Me gusta. Suar es el para Tom Cruise argentino. No. Digo que va por ese carril. Bien. Tipo Adro, como le dirás vos ahora que son amigos. Para mí es muy jodón Suar. Muy joven. Es más de comedia que Tom Cruise. Por eso lo corro. Perdóname, te pido perdón. No. Me gusta esto que hacíamos casting, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, me gusta. Porque Suar no podría ser Misión Imposible en serio. No, ¿cómo que no? Hizo comodines con Carlin Calvo. Hizo comodines, ¿sabes que en el Paramount de Caseros cómo explotaban esos autos? Mm. Yo la ¿cómo explotaban en los autos? ¿En porque yo la vi, en la pantalla. La vi en el cine en Caseros, comodines. Oíme, ¿quién más? Yo dije Tom Cruise, me dicen, Suar, me dicen no, pero no tiran otro, ¿eh? Ah, tenés razón. Pensemos en vivo, total. Esto homenaje. No, Pablo, Pablo, por favor. Ufa, quería tirar un batacazo y que te diga, mira vos. Marili. Pará, queremos decir, abrimos un paréntesis. Ayer con Pablo e Inés y Dalia fuimos a ver Le Prenom, la obra en la que está Peto. Es una obra muy divertida, una obra de teatro muy divertida, de situaciones, con diálogos filosos, con muy buenas actuaciones. La rompe Peto, por supuesto. Está Carlitos Belloso. Tremendo. Genial. Jorgelina Rusi, que es una actriz de puta madre. Germán Palacios. Fenomenal. Y Mercedes Funes. Están todos los cinco fantásticos. Muy bien. Y la obra es muy divertida, dirigida por Arturo Puig, así que la pasamos muy bien. ¿En qué teatro están? Está en el Multiteatro. La vamos a ir a ver. Fuimos presentación de prensa, me abracé con actores. Sacaste fotos en banners. Saqué con fotos la película en banners. De fondo. Sí. En un momento, después me dicen que me hago el perdedor. Sí. Me están haciendo una nota de, creo que el programa de Canosa, que no conduce Canosa, no quise preguntar para no armar lío. Ajá, perfecto. Bien, me están haciendo una nota, me doy vuelta y hay 50 fotógrafos. Oh. Digo, ¿te parece? ¿Te dijiste a vos mismo? Te no, no, esto. No dije nada, digo, pero mirá vos. Y ahí dije, ¿no habrá llegado ninguno todavía? Sí. ¿O algo pasó? Sí. Doy media vuelta más y estaba Darín. Ay, claro. Sí. Claro, era eso. Darín. Uh-huh. No, está bien. Bastante cabellón. Qué lindo es el hijo de Darín, el chino Darín. ¿Te gusta el chino Darín, ¿te gusta? Muy lindo pibe. Perdón, ¿y yo estuve sale atrás? Sale con Calu Rivero. Sí, claro. Y besó a su suegro, lo vi ayer en el kiosquito de Carla. ¿Cómo besó mamá? A su suegro? En la película de la última de Darín. Ajá. No, El secreto de sus ojos, la otra. Sí. Él besa a Calu Rivero. Entonces, después se puso... ¡Ah, Darín! Claro, sí, que le dijo Carla Chunos, que dijo, ¿qué se siente besar a tu suegro? Y todavía no era mi suegro todavía. Homicidio de... tesis de... tesis sobre un homicidio. Tesis sobre un homicidio. ¿Entendés lo que te digo? Entiendo, perfectamente. Es la posterior. ¿Entendés lo que te digo? Es como que antes de salir con vos, Dalia se transó a Pepe. No, eso fue durante. Ah, durante. Pero fue una cuestión judaica, uh-huh. No. Sí, bueno. Les cuento que le conté a Julieta cuando nos conocimos. No, bueno, no lo voy a contar. Dale, contala todas juntas. ¿Yo lo sé eso? No sé. A ver, contalo, pará, me lo cuente y después nunca más. Cuando nos conocimos con Julieta hace 10 años, yo le decía algunas mentiras y ella se las creía. Claro. Me dice, si un católico se quiere hacer judío o al revés, no me acuerdo. ¿Cómo es el procedimiento? Y le dije que desde el Vaticano le tienen que escribir una carta a Israel y en Israel la tienen que aprobar. No, dijiste, le piden el pase. Eso me hizo sentir más boluda. Pobre Julio. Tenía 20 era años, 19. Era chiquita. Y después, ¿cómo era la ceremonia de casamiento? Y le dije que... Esa no te la creí. Sí, que me la creíste. Esa no te la creí. ¿Me la creíste? Te digo después cuál se te creí. Se sorteaba. Un familiar del novio le tenía que dar a la novia y se sorteaba por una tradición. Está bien. No, esa no te la creí. ¿Y la otra? La de que a los judíos que se suicidan los entierran contra la pared. ¿Pero eso es verdad? Parados, te dije yo. Ah, parados. Bueno, importa. Es una época muy fan de Susana. Bueno, muy lindo el hijo de Darín y buen actor además, el chino Darín. Sí, y yo estuve atrás de la Bonparola, Jean Bontarol. Ah, sí. Sí, sí, sí. Son mujeres muy elegantes. Están siempre en las revistas. La Rancola. No. Las mujeres que mejor se visten en la Argentina. Esas. Sí. Señoras y señores, tiene que llamar a mi amiga Angie de Elizalde, que sabe todas esas cosas. Perfecto. Si Angie está escuchando, me va a pasar la información quiénes eran. Que hablan en italiano. 7 de la tarde, 19 minutos, 21.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No me pidan democracia si hay que elegir. Qué programa escuchar no es algo que hay que debatir. las 7 de la tarde con 22 minutos. 21.8, perdón, la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Está Leo Fernández con boina en la operación táctica técnica. Con camisa para afuera está Leandro Aspis. Por supuesto está el Conde, Alberto Ezequiel Jaraduc y la señorita Denise. Esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida. Hasta las 9 de la noche por aquí por Metro. Y hoy es martes de gordos con chorizo. Porque en el 40107267 vamos a escuchar los testimonios de los gordos. Las amamos a las mujeres. Pero así de grande, el pero es así de grande. Escuchamos todo acerca de la convivencia con la mujer, con tu esposa, con tu novia, con tu amante, con tu hermana, con tu madre, con tu amiga, con tu compañera. Hoy, gordos con chorizo, aquí en Metro y Medio. Queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina. Gracias por su merienda, sus ricas medialunas, sus sanguchitos de miga. Más de 7 locales entre Belgrano y Palermo. Podés entrar en clargentina.com.ar y te llevas la merienda a tu casa, te la comes ahí, lo que vos quieras. ¡Pero qué rico! Sorprendente del Superagente 86 es que el programa que parece habernos acompañado desde siempre duró tan solo 4 años al aire. En 1970 el rating de la serie se desplomó y el show fue cancelado. Después de eso, Don Adams, quien había interpretado genialmente a Maxwell Small, se dedicó al doblaje y dio su voz, por ejemplo, al Inspector Gadget, entre otros personajes que nadie conoce ni recuerda. A continuación, el Superagente 86 en 30 segundos. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. César Litvin, que es presidente del Instituto Tributario, ¿es un plan que se ejecuta, se diseña porque hace falta dinero o solo porque se ve o se detecta cierta dificultad para contribuyentes a la hora de cumplir con sus obligaciones? Yo creo que se matan dos pájaros de un mismo tiro. Sí, va a tener algún efecto importante en la recaudación. Es deuda que la CIP no pudo cobrar. Aquel que tiene ganas de pagar y no tiene el dinero, hasta este plan tenía nada más que 6 cuotas. ¿Hace falta una reforma tributaria en la Argentina? Obviamente, por supuesto. Nuestro sistema tributario todavía es regresivo. Quienes más pagan son los consumidores. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Hacer las compras, llevar a los chicos, ir a trabajar, buscar a los chicos, salir a correr, volver a casa. Si te pusieras a pensar todo lo que te moves, seguramente no te alcanzaría el día. Rexona lo sabe y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te moves, más te protege. Rexona, no te abandona. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Con Pasta Fresca La Salteña hay 200.000 pesos en premios. Ingresá el código del sticker del producto en lasalteña.com y participá por uno de los 3 sorteos de 50.000 pesos y cientos de órdenes de compra. La Salteña, rico, fácil y hecho en casa. Promoción sin obligación de compra, válida en la República Argentina, excepto Salta y Tierra del Fuego, del 4 del 3 al 31 del 5 de 2013. Consultar bases y condiciones en lasalteña.com. ¿Qué harías si tuvieses una segunda oportunidad? La reconstrucción. Diego Peretti, Claudia Fontán, Alfredo Casero, en una película de Juan Taratuto. La reconstrucción. Estreno 28 de marzo, solo en cines. Lo voy a hacer, aunque me tenga que despertar más temprano. Lo voy a hacer por más que tenga que cruzar media ciudad. A pesar de que digan que esto no es para mí.

con chorizo. Muy bien, queridos bornos, queridos hermanos, amigos, bienvenidos, bienvenido a Zambayoni, que nos regala el himno, y a Cerveza Imperial, presente en Metro y Medio y presente en Wine Rage y Los Frustrados, muchas gracias, que han venido el fin de semana a visitarnos y están apoyando, por supuesto. Hoy nos convidan con la Scotch Ale, que ya brindamos por este martes gordo con chorizo. Ajá, decimos felices Pascuas, sí, decimos Taxameag. Y decimos... Salud, Pablito. Salud, Pablo. Los gordos con chorizo, que nos esperan unos encuentros familiares muy de gordos con chorizo. Muy. Cierto. ¿No? Sí. Hoy yo tengo cena, tengo el ceder y el ceder de Pesach tengo hoy. ¿Y qué hacen el ceder? ¿Ceden? Sí. ¿De una discusión ceder? Bueno, tenés la razón vos, decís. Perfecto. Pero con R al final. Okay. Tenés la razón. Y bueno, y se ven muchas imágenes, ¿no? Sí. Se ven toda la familia expuesta y se ve claro quién manda en cada caso. Clarísimo se ve. ¿De acuerdo? Es cierto, pero en caso de que haya más de una generación de mujeres, uh-huh, ¿hay diferencias? Sí, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. La mujer joven me parece está como más despreocupada. Está como, ya sé que es mío, ya sé que lo tengo. Perfecto. Así, me parece que está así. Le quiero mandar un abrazo fuerte a Fierita, a Guillermo Catalano. El sábado nos encontramos en la presentación del disco de Topa. A las 10:30 de la mañana. Yo había tenido función el viernes y el sábado tempranito estuve ahí. Ahí estabas. Con mi mujer, mis estaba dos hijos. Estaba indignado que era un disco y no era un pendrive o algo por el estilo. Sí, sí. Sos como Bianchi cuando vuelve a jugar con los titulares y va directo a la práctica sin dormir. Eso porque tiene que ocuparse de los suplentes, claro, también. Estaba con mi mujer, mis dos hijos, que son titulares, Martín, en mi vida. Tenés razón, Su. Y estaba Fierita con su mujer y su hija. Ajá. Y pasamos el sábado entero, casi juntos, desde las 10 hasta las 3 de la tarde, ponele. ¿Tanto duró la presentación del disco? No, te no. Yo lo escuché cuatro ¿cuántos veces? Discos presentaron? Porque fue en un shopping. Ah. A los juegos, después a comer. Buenísimo comer en el patio de comida. Sí. Espectacular. En realidad fuimos a un restaurante que hay ahí, pero sí. No, está bueno porque allá hay como un sistema para que el ruido entre también, que esté apartado. Sí, y sí. Ese es el ruido promedio. El plato de telgopor. Lo vi a Fierita cayendo en las redes, ¿no? Choriceando grosso. Sí, el momento más patético fue cuando subió. No hay nada más triste que la calecita de shopping. Es la que menos va a algún lado. Es la ninguna que menos va a ningún lado. Sí. Esta es la que menos va a algún lado. Y es medio lado. Elitista. Medio elitista y la vuelta va a 37 pesos. Ah, bueno. No, 37 no, pero es carísima. Y te voy a hacer una reflexión de izquierda. Uh-huh. Por lo menos en un shopping al que yo voy más seguido, que tengo más a mano, porque yo vivo en Urquiza. En Saavedra. No, vos estás en Saavedra, boludo. No, si yo estoy en Urquiza, es el shopping ahí de Saavedra. Uh-huh. La calecita. Es un canto a la independencia estadounidense. ¡Upa! Mirá vos. Los carruajes tienen las banderas, los colores, el águila. De verdad, ¿eh? Uh-huh. Mírenla, por favor, se van a dar cuenta que está hecha en base a, no sé, 1700 no sé qué año de la independencia norteamericana. Bueno, y ahí estuvo Fierita. El momento más patético es cuando él tuvo que subir con nuestras hijas en un asiento de calecita que no entraba y todas esas cosas. Qué lindo momento, ¿eh? El abrazo. No sé si traen testimonios ustedes. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A mi amigo Pablito primero. Adelante. Tuve que elegir colores para nuestra casa por teléfono. ¿Cuánto duró la charla? ¿Un minuto? No, no. Tres. 20 y algo, ponele. ¿Qué te va contando los colores? ¿Cómo es? Por teléfono. Viste, ella puede. Yo le hubiese dicho, che, hay uno más o menos rosa, uno más o menos azul. Y cada tanto le decía, elegí vos. No, porque, ¿sabes lo que pasa? Yo soy Inés, por ejemplo. Claro. Y te llamo. Hola, bueno, vamos te digo a cómo te dices. Yo soy Inés. Dale. Va a ser más fácil claro, esto. Claro, ya sé qué decir. Hola, no voy a decir cómo me dice ella. ¿Pablo? Inés. ¿Qué haces, mi amor? ¿Escuchamos? Nada, no hago nada. Claro, estoy buscando pinturas. Uh-huh. ¿Sabes lo que pensé? Como la cocina, viste que la tenemos, si bien es cálido el color de esa pared. Sí. Yo pensé que en el ¿viste el vestidor? Sí. Que vamos de cálido a frío para terminar en el blanco. Después lo hablamos. Sí. Yo pensé que en el distribuidor ese cambiemos un poco. Dale. Y le bajemos 2 grados al tono. ¿Te parece bien? Claro, pero ¿te parece bien bajarle 2 tonos al verde o irnos hacia algo más frío? 2 tonos al verde, bájale. Qué charla de mierda. Yo creo que tendría que ser un poco más frío. Bueno, dale más frío entonces. Si te gusta el verde, no hay problema, bajamos 2 tonos de verde. Fíjate vos. Entonces ella cierra ese tema y termina y te dice, bueno, el baño. Uh-huh. Y ahí yo ya estaba, no. Porque cuando alejás estuvo. ¿Qué me importa? Sí, sí. Y después baja y decís, carajo. Sí. Acá estoy con varios verdes. No sé vos cómo. Qué difícil. Te juro por Dios, fuimos a 20 para 20, que yo no entiendo a ella porque yo. pero mi volví a decir lo mismo. Menos rosa, claro. Lo que quieras. Claro. Pero lo que quieras es de verdad. Uh-huh. Y aparte los colores... Porque Pablo ya tiene un ambiente en la casa que es rosa. Sí. Igual es el ambiente perdió. Que no me importa. Ajá. Había perdido la batalla. Es la cocina, la cocina. Pasa todo el tiempo. Casi. El 90% del día, sí. Pobre Pablito. Bien, Martín Alejandro. Sí, en cuanto a nivel parejístico, ¿sí? El sábado nos tomamos la tarde la compañía a comprar un sillón. Ya se está mudando sola. Me daba ganas y terminamos viendo 13 locales. Sé muchísimo, considero que ya sé muchísimo de sillones. Aprendés todo el mundo. La verdad que es lindo, porque aparte te encontrás con distintos tipos de vendedores, ¿viste? El vivo, el ágil, después está el tipo que ya no quiere laburar de eso, el que le apasiona, el que te quiere sacar un mango, el que te arredó, bueno, un poco de todo. Y también, como siempre pasa en estos casos, creo que terminamos comprando el sillón del primer local que vimos. No. Después vimos 13. Divino. Pero ese medio púrpura que vimos primero se compramos. ¿Influiste en la compra, Martín, o no? Me tuvo en cuenta. No sé si influí, pero me sentí. Dentro de todo, creo que sí, que pensó un poco en mí, me iba consultando. Después igual va a elegir ella. Sí, pero está bien. Y más si vive sola, ¿no? Pero cuando vivan juntos, que seguramente no falta mucho para eso, Martín. No, esto es para su casa sola, que está muy bien. No, pero cuando vivan juntos, que seguramente no falta mucho. No, pero esto es para su casa sola, que está muy bien. También va a elegir ella. Por supuesto. Sabelo, también va simplemente a elegir que ella. Acá te hacen notar que tu decisión es importante. Uh-huh. Igual lo más lindo quedó definido cuando dijiste compramos el púrpura. Jamás hubieses comprado un sillón púrpura. No, sé que es un color que le gusta mucho a ella. Jamás hubieras ido a comprar un sillón. Y si vas, no vas a ir a 13 locales, Martín. Vas a ir a 2 como mucho. Seguro, pero... Yo te voy a decir algo. Los sillones que otros desprecian van a parar a casa de solteros de hombres. Claro. Yo no recuerdo haber comprado un sillón hasta que no estuve en pareja. Claro. Cuando vivía solo yo tenía uno, que era de una escenografía de una obra de Peña. Ahí estamos. Ajá. Era individual. Quería otro. Después tenía un puff que creo que me regaló Ronnie Arias. Y así iba armando, con amigos gays que me regalaban cosas. Claro, sí. Es así. Y alguien que se mueve te dice, me sobra uno gigante. Vos estás en un monoambiente, pero es regalado. Dámelo. Y aparte la cama 90, queda medio diagonal la cama. Bueno. Pero me identifico que con lo que decía Pablo recién de los colores, porque en uno de los locales, en más de uno en realidad, bueno, siéntense, te dicen, a ver, sillones, no, siéntense. Te hacen sentarte, yo ya no quería eso. Y te traen un montón de variedades de gamas y colores. No, es imposible. Ver en la muestra es imposible. Claro, vos me estás mostrando un cuadradito de este, qué sé yo. Como que y me va contando las telas, los matices. Yo no sé si estaba para esto. No, claro. Pero estoy de acuerdo con espero afuera. Quieren vender más sillones, tapicen almohadones enteros y ahí mostrámelo. Claro. Esa franjita de uno por uno. Es imposible. Pero probar el sillón es feo. Y probar una cama en un local directamente es perder la dignidad absoluta. Y aparte ahora haciendo cuentas ahí en el momento. Si con esta tela y el sillón, el de allá, te muestra, hay cuatro ahí, no sé cuál es el de allá. El de allá, pero si lo llevas mañana y ella se lo lleva hoy, eso es 4.920. En cambio, esperemos un segundo, te decía. No, me quiero ir de acá. Con esta tela. Me quiero ir. El sillón de allá y ese almohadón. Chau. 500. Chau. Y después viene otra parte que te dice, mira, esto cuesta 14 lucas. Pero si me dijiste 4 recién. ¿Qué tarjeta tenés? Rosenfall. Si venís mañana miércoles te cuesta 2 y en 77 cuotas. ¿Y vos cómo te llamas, Pablo? Bueno, para los Pablos. Mañana no puedo venir. Ah, entonces 14 y medio, vale. Me voy entonces. Pero no entiendo, ¿cómo haces para llegar de una fortuna a algo pagable y en cuotas? Vamos a ir a los testimonios de los gordos con chorizo. Antes una pastillita de Pablo Fábregas que dice. Bueno, recién había pensado en otra cosa, pero recién estaba pensando en el tipo sentado rodeado de mujeres viendo fútbol. Yo tengo una imagen que es similar a esa, que es con mi suegro, pero viendo golf. Lo voy a hacer un poco más popo y voy a decir viendo fútbol. Pero estoy pensando en vos, Roberto. Sumido en un silencio absoluto. Sí. Con la cabeza que casi ni pestañea, concentrado, como abstrayéndose del entorno de charlas, de carteras, comida, salidas. Y el hombre es incapaz de decir, carajo, se van de acá. Claro, no. Va por dentro. No, pero además tu suegro tiene 3 hijas, Pablo, es imposible. ¿Y una mujer? Y una mujer, sí. Yo lo veía sentadito así, buscaba para comentar algo, de golpe hacía, imagínate, es un hoyo en uno, no pasa nunca, pero pasaba, y buscaba con la miradita. La soledad misma. Y estaban todas en la suya, y el chabón solito, con la televisión, ahora va tirando. No, imposible. Imposible. El costado femenino de Martín Alejandro. Sí, lo traje, para ser más claro, para que ustedes lo vean. Yo tengo esto en mi bolso. Que es el cepillo de dientes con el protector de plástico. Es medio de niño y medio femenino. En cierto, me di cuenta que este cepillo me lo recomendó un dentista y es muy maraca porque el borde es rosa. Claro. Esto lo estoy viendo ahora, ¿eh? Pero el nos cubre plástico... a los testimonios de los gordos con chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿se va? Sí, nombre, edad y cuántos años de preso. Mariano, 29 años y 3 años de presito. Uh-huh. Dale, Marianito, te escuchamos. Bueno, título: El gordo con chorizo y el embarazo. Bueno. Es una batalla ya perdida. Perdidísima. La Biblia se llama ese libro. Bueno, te cuento una anécdota. Una, pues podíamos estar horas, ¿verdad? Sí. Íbamos a comprar con mi señora un mueble, un respaldo para el somier. Uh-huh. Ahí hemos mirado por internet, vemos la dirección. Vamos para la calle Pavón, zona sur. ¿Cómo nos perjudicó internet en todo esto? Sí, ¿cómo nos perjudicó internet? Porque te saca una hora antes. Te saca una hora. Sí. Bueno, estamos a altura, ponele a 5.000, estamos al 4.400. Es ahí, me dice. Al frente, ¿viste? Lejos. Es ahí, a una cuadra, veo el local, me dice. Yo, no, Lu, estamos a 4.400, a 5.000. No, es ahí, estaciona acá. No, pero estaciona acá, obviamente tuve que estacionar. Obvio. Calle congestionada, estaciono, hago lo que puedo. Estaciono, digo, Lu, no es acá, bueno, listo. Me cierro la boca, bajamos del auto, entramos a caminar. Ella panza ya 7 meses, se toma la cintura, se toma la panza, entra a caminar. Camina así, ¿viste? Una cuadra, dos cuadras, tres cuadras. Me dice, ¿pero al final dónde es? Me dice. Faltan todavía dos cuadras. Te lo vengo diciendo. ¿Para qué no se baja del auto? ¿Para qué? Dale. Seguido, le digo, yo no te hice bajar del auto. Te digo que faltan 5 cuadras. Y me dice, no, Marianitos. Y en el medio de la calle se pone a llorar. No. Terminemos con la mentira que se pone el más sensible porque está embarazada. Terminemos con esa mentira porque se agarran de eso. Y no podés, con el llanto no podés. Claro, ya llorando, está embarazada, ¿qué le vas a decir? Había gente alrededor. Claro, quedás vos como el malo de la película. Tal cual, obviamente, tipo malo, una basura. Y bueno, ¿qué hago? Digo, no, violencia de género no, estoy en contra. Sí. Puedo, está embarazada, está mi hijo ahí. ¿Entonces? Y sí, pues, se me lo tuve que comer. Sos un rehén de esa mujer. En ese momento sos capaz de entrar a concesionarios y me llevo un auto ya. No importa, para 2 cuadras. ¿Cuánto vale? 30 lucas, tomá. Realmente me la tuve que comer calladito, como ya estaba llorando. Bueno, Lu, la consuelo, la abrazo. ¿Qué voy a hacer? No. Un abrazo, Mariano. Gracias. Hasta luego, gordo. Con eso de tengo antojo un viaje a Aruba. Claro. Bueno, espera un segundo. A veces preferís el viaje a Aruba que entrar a preparar cositas a 2 de la mañana. Testimonios de los gordos con chorizo en el 4017-267. Querido gordo, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Eva, Pablito, Martín. Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Juan Manuel, 22 años. Sí. 4 de preso, Juan Manuel. 4 de preso. A los 18, ¿no? Sí. La amo, el tema es que la amo, pero siempre que salimos por separado le pasa algo y me arruina la noche. Oh, cómo te entiendo, hermanito, cómo te entiendo, siempre. Pierde el celular. Ay. Acaba un ítem, algo más para aclarar. Tenemos un celular para comunicarnos nosotros únicamente. ¡No! ¿Cómo vos, walkie-talkie? ¡Estás preso! Me lo impuso. Te lo impuso, ¿no? A los 22 años te impuso eso, separate ya, Juan Manuel. Olmedo se tiró por eso, ¿eh? Así de gay, Juan Manuel. Sí, convivimos y todo. No, boludo, Pará. ¿Qué tenés? Dos celulares. Coppola tenía uno así con Maradona. Sí. Uno solo para hablar con ella. Uno solo para hablar con chao, ella. Chao, separate, chao, andá, salí de ahí. Salí de ahí. Es más, tranquilo, Seba. Denunciala. Tranquilo, a Coppola lo tenemos porque es Maradona. Después, a las 3, yo conste que salgo a trabajar a las 3 y media. No, está interfiriendo. Me aburrí, mis amigas se fueron. Salí de ahí, Juan Manuel. Andate. Perdón, ¿podemos volver a la parte del celular que no me importa lo otro? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se comunican con el teléfono que ya tienen ambos? Preguntáselo, no sé, no quise cuestionar por miedo, ¿viste? Claro. Y se deben hacer cuchi, cambio. No, pero pará. Y acá hay que hacer un pacto, chicos. Esto va para todos los gordos. Testimonios como los de Juan Manuel los vamos a censurar a partir de hoy. ¿Por qué? Porque a partir de lo que dice Juan Manuel, esto es apología. Entonces, ahora hay muchas mujeres que le están diciendo a sus novios, a sus maridos, tengamos un teléfono solo para nosotros. Entonces, cuidemos estos testimonios, Juan Manuel. Sí. Cuidemos a los gordos, hermanos. Censurado. Y para culminar el fin de semana, les cuento la de este fin de semana. Sí. Salgo de trabajar a las 2 de la mañana, pues yo trabajo en una heladería, otro lugar choricero si los hay, en una heladería. Sí. Impresionante. Salgo de las 2 de la mañana a trabajar, voy al boliche, llego a las 3 de la mañana, 3 y cuarto me suena el teléfono este que tenemos. Muy arreglado. Es el teléfono rojo. Está laburando con Batman. Y me dice, me esguincé el tobillo. ¡Jodete! ¡Jodete! Tranquilo, Seba. Estás al aire. ¡Jodete! ¿Te guinzaste qué? ¿Tenés que jugar las eliminatorias? ¿Qué me importa que te guinzaste? Tranquilo, Seba, estás al aire. ¿Es tu mujer? No, no es mi mujer, pero ¿qué? Terminó en el hospital de Mar del Plata hasta las 11 de la mañana, sacándole placas y con el piecito arriba haciéndole caricia. Oh, era el momento ideal para escapar. No te diste cuenta, sí. Se te pasó. Juan Manuel, haceme caso. En casos extremos decimos que se separen. Es uno de estos, Juan Manuel. Sí, de acuerdo. Enyesate los huevos. Hasta luego. El problema ya estamos construyendo juntos. Chao, andate. Deja de regalarle la casa, lo material no importa. La plata es nada alrededor de ese teléfono. Entrega el celular. Voy a hacer la gran Fantino. Ustedes saben lo que acaba de pasar con este tipo, si no quedó claro. Sí. Un celular solo para comunicarse con la novia. Sí, Ale, lo escuchamos. ¿Querés repetirlo, Ale? Sí, sí, solo un celular. Ah, bien, Ale. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Ezequiel. Ezequiel, querido gordo. ¿Cómo te va? ¿Cuánto de vida, cuánto de preso? 37 de vida y ahora esta semana, el domingo, cumplo 5. 5 de presito. De preso, sí. Ezequiel, te escuchamos. Bueno, empezamos con un la amo pero y va una brevísima explicación. Yo ahora estoy viviendo en una casa, bueno, ahora estamos viviendo en una casa bastante grande. Y lo que nunca entendí hasta ahora es por qué si ella está jugando, por ejemplo, en el living, que está delante de todo, de mi casa, con mi hijo, por ejemplo, la última habitación más el baño, más el escritorio, más el patio, más, bueno, todo, digamos, desde adelante hasta atrás, tiene todas las luces prendidas. Entiendo muchísimo. Sí, claro. Bueno, este, así como el otro hay que censurarlo. Esto viene bien porque no nos sentimos solos. Sí, estamos en la misma. Sí. Sí. No, y ¿sabes? Además hay un detalle, que en la cocina tenemos una radio, que viene bien, la verdad que cuando estamos desayunando, los domingos, para poner un poco de música, pero en la semana está siempre prendida a un volumen 1. ¡No! ¡Claro! ¡No! Pensé que ibas a decir 100. Sí, yo prefiero 100. No. Entonces, por ejemplo, yo soy el último en irme a dormir y cuando apago todo escucho como un murmullo. ¿Qué decir dónde viene? Es como tener fantasmas, sí, en la casa. Claro, ¿no? Claro. Sí, y resulta que la radio no se tocó en todo el día, o sea que desde la, no sé, 7:30 de la mañana, no, hasta las 12:01 está ese pobre hombre ahí murmurando que no se entiende nada. Qué loca se No, y además, cuando yo le digo, con el tema de las luces, perdóname, voy hasta el fondo de la casa, ¿no? Perdóname, el baño que tiene la luz prendida, ¿vos lo estás usando? Y dice, no, lo que pasa es que recién fui para allá y tuve que volver. Pues es una tecla que tenés que apagar, ¿entendés? Nunca jugó al cuarto oscuro esa mina. No. Y después, y le digo, me dice, no, lo que pasa es vos te gusta vivir a oscuras. No, le digo, lo que no me gusta es pagar 5.000 pesos de luz. Denunciar a Greenpeace, que vengan a matarla. No, Pablo, no. Bueno, en Greenpeace están haciendo eso. Ya lo logré. Con el agua, digamos, estamos bastante bien. El tema canilla prendida. Sí. Baño. Evidentemente tu mujer se siente sola. Sí. Por eso prende radio, bueno, prende luz, se deja agua corriendo. Estoy en el trabajo todavía, así que puede ser. Se siente sola. Pero subile el volumen a 2, aunque sea. Un abrazo, gordo. Sí, un abrazo, Seba, nos vemos. Qué duro, muy duro los testimonios. Sí, igual teléfono. La radio en uno. No, el teléfono yo creo que es el caso del año, ¿eh? 4010-7267. Estamos cansados. Gordos con chorizo, sí. Sergio, hola. Sergio, Sebastián. Sergio. Sí. ¿Cuánto de vida? ¿Cuánto de preso, Sergio? 30 años de vida, 14 años de preso. La puta que los parió. La verdad no me gusta insultar así, pero casi la mitad de tu vida en cana, Sergio. Totalmente. Mal pero acostumbrado. A ver, Sergio. Y por lo general, mejor dicho, soy el despertador de la casa y tengo que poner mi celular y despertar a mi esposa para ir al trabajo, a los chicos, levantarlo y después irme yo a mi trabajo. Sí. Entonces yo me levanto antes que ella. Lo triste es que de la cama empieza, va a llover, decide porque plancho el saquito o plancho la camisa. ¿De dónde sacan esas ganas para hablar? ¿De dónde sacan esas ganas para hablar apenas se despiertan? A mí, ¿qué hago a veces? ¿Sí? Entro en internet, me fijo el Servicio Meteorológico Nacional. No. Y cuando le chinga el Servicio Meteorológico Nacional, me echa la culpa también. Digo, pero yo no leí de ellos. No. Yo no tengo la culpa. Esto es lo último, darle explicaciones porque no llovió al final. Aparte, no me conociste como meteorólogo. Sí, claro. No te dije que yo era Saldívar. ¿Yo sabes qué voy a hacer? Yo arriba del respaldo de la cama voy a hacer un agujero en la pared, cosa que saque la mano ni bien se levanta. Sí, es que claro. Llueve, saca la mano. Saca la estás mano. A 20 centímetros del agujero. Sí, sí. Qué barbaridad. No, es triste. Pero bueno, yo te digo, mal para acostumbrado. Dalia, que... Dalia ahora se tiene que despertar temprano. Se va antes, yo a veces estoy acostado todavía. Me da 5 indicaciones más o menos. Acordate de esto, de esto, de esto, de esto. Me pregunta cómo viene tu día. No. La pregunta cómo viene tu día... Es, el domingo me dijo, ¿cómo viene tu semana? No, no, no sé. No, no sé lo que hago en una hora. No sé cómo viene, pero sé que empezó para el carajo con esta pregunta. Mal. Aparte, mirá, lo del despertador que te había comentado antes, siempre tuve que despertar a la familia. Una vez me tuve que ir a San Luis y la tuve que llamar a ella, yo vivo acá en Ballester, en Buenos Aires, la tuve que llamar a las 6 de la mañana para que ella se levante y levante a los chicos. No. A trabajar. No. No. Sí, bueno, pero viste, ya te digo. Ya lo sé. Igual, lo bueno de despertarse antes, Sergio, que tenés un momento de soledad, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces tengo mucho sueño, tengo que preparar el desayuno también, ¿no? Esto claro. Está... No está pasando para el orto. Sergio, debería pagarte un sueldo tu mujer. Como despertador oficial. Un abrazo, gordo, hasta luego. Gracias, Eva. Espero que no sea odontólogo porque estamos jodidos con esto. 4017267. Uno más. Hola. Hola, chicos, menos mal que entré. Soy un gordo con chorizo que llevo 24 años de preso y 79 de vida. Sí, Julieta. No. Me llamo Samantha Jakubovic McLean. Sí. Bueno, pará, Juli, estamos organizando una salida entre nosotros. Chao, Juli. Escuchame una cosa. Es el tuyo, sí, es el tuyo, Seba. De acá creo que se sumaba Peto y también. Sí. Ah, vamos a ir a comer. Creo que Berkovich también, de acá. No, la cena de prensa. No. Hola, mi amor. Vamos a tomar algo después. ¿Cómo estás? Bien. No, recién decía que me encanta que me hables a la mañana, sí. ¿Eh? Así que... No, gordo con chorizo, está grabado, ¿eh? No estamos haciendo... No, Seba, estamos... Ya no lo hacemos más, ¿qué no. ¿Qué es, Marto? Son 8:05, Seba, estamos haciendo... Ah, a ver, para que tiene una idea para comentar, me dice. Ah, bueno. ¿De qué? Sí, Dali, decime. Dali. Bueno, ¿cenamos hoy, entonces? Ah, pero... Y Seba caiga para el postre. Deberíamos tener 2 teléfonos cada uno, entonces. No, Seba, ¿qué? Ah. No caiga, Seba. Bueno, Seba, recién le contamos al oyente que no. Bien. Seba, mírame los ojos. No, Seba, no. Claro. Decí que no. Un calco de Kitty, no, te lo pego a tu celular. Teléfono no, ¿eh? Sí. Vos ya tenés uno. Vamos a tener un teléfono. Chau, sí, me encanta la idea. Seba, mírame los ojos. Un teléfono acabamos cada uno. Vamos a tener solo para hablar entre nos acabamos de reír de un tipo por eso. Sí, la idea se la dio Inés ayer, tu mujer en el teatro que se vieron. Ah, son dos boludos. Sí, son dos boludos. La semana que viene. Dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromisos. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo.

Mirá qué linda canción para abrir la tercera hora de Metro y Medio con Other Side. A las 8 de la noche y 8 minutos en la Argentina, 23 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a la gente de Habana que nos mandaron huevos de Pascua de un kilo para sortear entre nuestros oyentes. Puedes mandar un mail a, escuchá bien el mail, no al nuestro, habana@metro951.com. Dejás tus datos y participás del sorteo. Huevitos de Pascua, habana@metro951.com, ¿de acuerdo? De acuerdo. Habana va con H, con B corta y doble N. Impecablemente vestido está nuestro querido Alejandro Berkovich. Buenas tardes, buenas noches. Y ya está con nosotros. ¿Cómo están? Y tenemos muchas cosas. Muchas cosas. Sí. Muchas cosas para recomendar. Sí, tienen arenque marinado ahí afuera. Sí, te emocionó un poco, pero, ¿no? Pero, ¿sabés lo que es eso? Primero no hay acá, se venden lachas en vez de arenque marinado, porque es importado y no lo deja entrar Guillermo Moreno, de quien vamos a hablar después. Claro. El arenque marinado es algo tan importado rico. ¿De dónde? Y no sé, de Austria, de ahí del centro de Europa, donde venimos nosotros. Sí. Nuestros abuelos. Nuestros abuelos. ¿Sus abuelos eran argentinos o no? No, mi abuela es polaca y mi abuelo es argentino, pero su papá ucraniano. Bien. Me gusta tanto el arenque marinado que un mes que estuve viviendo en Berlín, desayunaba con arenque marinado porque había en el buffet del hotel. ¿Por qué viviste un mes en Berlín? Estudiando ahí, haciendo una especie de pasantía en medios alemanes. Inteligente, ¿qué es? Muy bien. ¿Hablas muy bien alemán? No, no hablo. Después de ese mes hablo Ausstieg links, que quiere decir salida a la izquierda en el subte. Sí. Y otras palabras así como zwei Bieren bitte. Yo también aprendí eso. Quiere decir dos cervezas, por favor. No tomabas una, tomabas dos. Claro. O ibas con alguien. Sí, decir una. Claro, no. Pero. No, es que era mucho esfuerzo. Qué difícil el alemán. Es muy difícil. Había una palabra como de 60 letras, así larguísima, que solamente la palabra esa que estaba impresa en un barco quería decir: este barco está bajo la jurisdicción de la policía marítima. Bueno, pero está una bueno sola. Eso. Es ahorrativo, sí. Espectacular. Bueno. Moreno Card, Supercard, ¿cómo se llama, Berco? Se llama Supercard, hoy la presentaron formalmente. Sí. ¿Te acordás que acá venimos hablando desde el día que salió? Vos diste la primicia, Berco. Pero no es nada que ver con lo que anunciaron ese día, que fue como hace un mes, que te acordás que habían dicho, va a ser la Moreno Card, la Supercard va a ser exclusiva para los supermercados y no se va a poder usar ninguna otra tarjeta de crédito. No es así. Eso era algo absolutamente inviable y efectivamente no va a ser así. La Supercard va a salir, hoy dijeron, hoy se lanza oficialmente, o sea, desde mañana en los supermercados ya te van a estar juntando tus datos, si vos tenés una de las tarjetas exclusivas esas de los super, ¿viste? Sí. La TCI de Coto, la discount de Día y de la que Schumer. Te suma puntos. Las que te suman puntos, pero las que te dan descuentos del super. Digamos, que son emitidas por el super. Bueno, esas son las que va a reemplazar la Supercard. Bien. Según dijeron hoy los supermercadistas. Hoy estuvieron reunidos ahí 2 horas, los citó bien tempranito, como le gusta a Moreno. 9 de la mañana estaban todos ya ahí, en la Secretaría de Comercio. A las 11 salieron. A mí ayer me habían dicho, mira, nosotros no la podemos emitir, no la podemos administrar, le vamos a decir que no. Salieron y dijeron, sí. Dijeron, vamos a emitirla nosotros, pero claro, ¿qué consiguieron a cambio del medio? Que se puedan seguir usando las demás. O sea, que no sea excluyente, como había amenazado Moreno en aquel momento en la escuelita hace un mes. Pero era un poco absurdo eso, ¿no? Era totalmente absurdo, porque no podían imprimir 30 millones de tarjetas en un mes para que la y gente... Y ahora, Berco, ¿cualquiera va a poder tener la Supercard? Sí, cualquiera va a poder tener la Supercard, la van a emitir los supermercados, y lo que yo creo, esto no lo anunciaron formalmente, te digo lo que anunciaron formalmente, va a tener un límite de compra de 3.000 pesos, que alcanza más o menos para una compra familiar grande, pero una por mes, no más que eso, y lo que va a tener es un tope a la tasa de financiación. Cuando vos no garpes, vos consumas, por ejemplo, 3.000 pesos y dejes sin garpar 1.000, que es lo máximo que dicen van a financiar, no te van a cobrar como las tarjetas de crédito hoy, que te cobran 40-45% de interés, te fajan, van a cobrar un tope del 22%, dicen. Y eso se va a pagar con un fideicomiso en donde van a poner guita las aseguradoras, ya todo un chino técnico, pero digamos, va a haber un tope de la tasa de interés, que eso está bien, está bueno, para los más pobres, pero el problema es que los más pobres no compran en los grandes supermercados. Compran en el almacén, compran en los chinos, y los chinos, por más que aparezcan, vos vayas a escuchar en los próximos días, todas las asociaciones de chinos diciendo, sí, estamos de acuerdo, Yolanda Durán, que es muy amiga de Moreno y es el representante que él medio puso en los supermercados chinos, en vez de Calvete, que es el histórico que se peleó hace un tiempo, te van a decir, sí, adherimos, pero 1 de cada 3 chinos tiene Postnet. Ajá. Los otros 2 no. Entonces, muy buen dato. Difícilmente. ¿Puedes grabar un separador? ¿Que diga eso? Sí. Dale, hola. Adelante. Hola, soy Alejandro Berkovich y solo 1 de cada 3 chinos tiene Postnet en su caja registradora y escucho Metro y Medio. Gracias, Berko. Nada. Berco, entonces, uno de los beneficios de tener la supercar sería esa. Sí, el sí. tema de la financiación. Exacto. Y el otro, ¿el otro? Que no lo anunciaron formalmente, pero te digo, para mí va a ser eso, porque si no nadie la sacaría, no, uh-huh. no tendría bollete de ir a sacarla, es que te van a dar un descuentito superior al que dan las tarjetas de crédito comunes. Bien. Vos hoy tenés, por ejemplo, el jueves en Carrefour. Ponele, sí, 15% con tal tarjeta. 15% con la de HSBC, 15% con la de Standard y 20% con la tarjeta Carrefour. Entonces, eso es lo que van a hacer con la Supercar. Te van a dar un poquito más de descuento con esa tarjeta que con las tradicionales, como aliciente para que vos vayas uh-huh. y la saques y la suscribas. Bien, ¿en qué beneficia esto al gobierno y a los supermercados? A los supermercados los benefician que esa tarjeta va a cobrar un 1% de comisión y no un 3% de comisión como la que les vienen cobrando hasta ahora. Vos eso en tu factura, en tu cuenta, no lo ves. Porque bien. Vos cuando pagás lo mismo en efectivo que con tarjeta. Pero al supermercado, a cualquier local en realidad, las tarjetas cuando pasan en el Postnet les cobran un 3% de la transacción, de la facturación, que es un montón. Uh-huh. En el resto del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, cobran 0.75, en Brasil 1.5. Bueno, desde ahí es una buena medida, entonces. Es una buena medida. ¿Y vos pensás que las tarjetas tradicionales pueden decir... Che, a lo mejor tenemos que bajar del 3%. Sí, y esa es la negociación que había abierto. Ese era inicialmente el objetivo de Moreno, amenazar sí. con que los voy a correr, no les voy a dejar más aceptar la tarjeta que viene en el super, y vos bajame la comisión, así no lanzo esta supercar. Finalmente no llegaron a un acuerdo, y lo que aspira ahora es a que salgan a competir las tarjetas con la Supercard y diciéndole al supermercado, mira, yo te voy a cobrar menos comisión, pero meteme en las promociones o claro. fomentá que se usen mis tarjetas en el supermercado. Bueno. Yo te digo, me parece que esto puede llegar a funcionar acotadamente como el plan de inquilinos de Moreno, que el que lo sacó, se le sacó la grande, pero fueron 8.000 créditos. ¿Pero por qué decís que va a funcionar acotadamente? Y porque es de muy difícil implementación, y además para que funcione efectivamente como un caso testigo y impulse a los bancos a reaccionar, tiene que ser muy masiva, porque si los bancos ven que la gente no le da bola, siguen usando sus tarjetas como siempre y chau. Y hay otra cosa interesante, el kirchnerismo nunca se metió con los bancos. Uh-huh. El año pasado, el modelo productivo de matriz diversificada y con inclusión social, los que más ganaron fueron los bancos. 19.000 millones de pesos, 32% más que el año anterior. Esa contradicción es la que viene surfeando muchos oficialistas a la hora de justificar por qué ocurre. Ahora, en esta, Moreno había dicho por primera vez, paren a los bancos. Le había dicho, paren, se la están llevando con pala, bajen las comisiones y les vamos a recortar su rentabilidad. Ahora, el desenlace este de la negociación... No es que los bancos pierden, porque los bancos siguen teniendo su tarjeta. Es posible que pierdan algunos clientes, sí, uh-huh. pero siguen teniendo 27 sí. millones de tarjetas emitidas y las otras, las tarjetas de los super, son 4 o 5 millones. No son un número como para hacerles sombra. Entonces, me parece que lo que podría haber sido la primera medida del gobierno directamente contra los bancos, como en su momento fue el planteo de la ley de entidades financieras, para derogar la ley de entidades financieras de la dictadura y poner otra, que finalmente quedó en la nada... bueno, de vuelta a esta quedó, no te digo en la nada, pero quedó en algo mucho más flojo de lo que inicialmente claro. era la amenaza de Moreno. Berco, obviamente todas estas medidas van con el aval de la presidenta. Sí. ¿También de Hernán Lorenzino o no importa lo que opine de Lorenzino? En esto no opina mucho. No opina. Está muy enfocado Lorenzino en el tema de los buitres, que a la gente... Es probable, y no los culpo, no le interese tanto como el tema de las compras del supermercado, claro. que es bastante más concreto. Pero, te digo, lo que sí le interesa a la gente es que dice Moreno que obtuvo a cambio de este beneficio para los supermercados, que es extender el congelamiento 2 meses más. Ajá. Abril y mayo, dice Moreno, se va a mantener el congelamiento de precios. Yo te diría que fue un congelamiento... De esos de congelador viejo que no tenía sellito, claro. Porque los propios institutos de estadística de las provincias te dicen que en febrero, que fue el primer mes del congelamiento, hubo aumentos en la canasta de alimentos, el propio INDEC detectó aumentos en productos de limpieza, en algunos alimentos, así que congelado, ¿en esos congelado casos no está. ¿Se sanciona el supermercado o no? Bueno... Nadie vio a ninguno de estos supermercados pagar multas a la Secretaría de Comercio Interior todavía. Entiendo. O sea, hay una negociación en la cual Moreno pacta con los grandes. Uh-huh. Ha ocurrido en muchos otros sectores. Moreno prefiere esa lógica. Prefiere pactar con los grandes para que impongan condiciones de mercado y los demás se adapten a eso. Ahora, ¿qué genera en muchos casos? Lo generó en las cableras del interior, lo generó en las prepagas, lo generó en algunos colegios, que cierran los más chiquitos y se concentra el negocio en los grandes. Uh-huh. Eso no es una política heterodoxa. No. Si bien, insisto, está bien, para mí está bien el control de precios, la mayoría de los economistas te van a decir, El control de precios es un desastre, a la larga tienen que salir siempre, lo que hay que hacer es dejar de emitir pesos, lo que hay que hacer es ajustar, dejar de gastar. Bueno, esa es una receta. Hay otra receta que es controlar los precios de manera eficiente y generar incentivos heterodoxos a que se produzca más. Uh-huh. Que se produzca más, que se salga de la inflación de esa manera. Pero eso es a mediano y largo plazo. En lo inmediato, algo tendrían que hacer como medida general. Y sobre todo lo que tiene que hacer, Seba, lo que te dije la semana pasada con el dólar, tiene que manejar uno. Uh-huh. Lo que está pasando es que estamos en la economía de los autitos chocadores. Es un triunvirato. Totalmente, como mínimo. Ajá. Como mínimo un triunvirato. Alejandro Berkovich está con nosotros, lo pueden seguir en Twitter, @aleberco. Y si prenden la radio o prenden la tele, sí, en algún lado lo van a encontrar, está, siempre, porque está en todos lados. Nacional, ¿está en cadena nacional? ¿Es el economista del momento? No. ¿Es el economista de moda? Soy economista de metro y medio. Si estuviera Nico Repeto, ¿le haría hacer un macho bus? ¿Lo invitaría? No aceptaría. No aceptaría. No, porque ya crié pancita. Todos los chinos tienen postnet, dice, solo que algunos son centrales y no están en cada caja, dice Mariel por acá. No, no sé. No, todos no. Vamos. Mi chino no tiene postnet. ¿Puedes grabar un separador que diga eso? Dale. Hola, soy Julieta Pink. Mi chino no tiene postnet y escucho y participo de metro y medio, claro. Pucha que participas. Bueno, Berco. Gracias. Que la pases bien, ¿eh? Dale, nos vemos. Bien. Y le pedimos a todos los periodistas, conductores de televisión y de radio que no hagan el chiste esta semana. Felices Pascua, la casa está en barra. No, ya fue. Ya, me llevo el arenque. Llevalo, expresar una idea, un ideal. Metro 95.1, sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Dos horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Autusi, Junior Auto. Musicaliza ese receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, desde 135 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 3 estrellas, desde 179 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Puerto Iguazú, 4 estrellas, desde 183 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Movete, movete chiquito, movete. Sacate esa timidez. Fíjate. Vení a cambiar tus goodies. Nadie te para esta vez. Lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Con Goodyear vos te mueves, las cuotas no. Bim, lavandina en gel versus los gérmenes de la casa. Estamos reunidos para despedir los restos de estos gérmenes ejemplares, mugrosos y apestosos, exterminados por Bim, lavandina en gel. Ya nada será lo mismo sin ellos. Nuevo Bim, lavandina en gel, desinfección superior. Dura hasta 3 veces más que las lavandinas líquidas. Bim, lavandina en gel, agua, lavandina y gel, atentamente, roto, mantiene fuera de casa de las mismas cuotas. Pepsi Music, el festival. Entradas y abonos a la venta por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam más 100 pesos. Y se va el abono para los 2 días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Lo voy a hacer.

muchas gracias. Señoras y señores, son las 8 de la noche con 33 minutos, 19.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Dos saludos déjenme mandar a Fena de la Mayora. Ajá. A Fena de la Mayora, que va a presentar su nuevo disco, el séptimo ya de Fena, se llama No sé dónde, y lo presenta el viernes 5 de abril. ¿Es este viernes? No, el otro viernes. El otro viernes, a las 9 de la noche, en la sala Siranús. Esto es en Armenia, al 1300. Ahí va a estar... Tenías que decir no sé dónde. Esto es no sé dónde. No, no, el disco se llama no sé dónde. Claro, pero claro. ¿Dónde se presenta? En la sala Siranús. No sé dónde. Claro. Armenia 1353, así que le mandamos un abrazo a Fena. Grande. Y el otro abrazo es para Darío Stanreichberg. No sabemos si se pronuncia así. Sí, sí, Darío, sí, porque me lo deletreó Araduc acá. Ah, entonces la pronunciación. Sí. Darío, el filósofo. Sí. El filósofo copado. Comienza a dictar cursos de introducción a la filosofía a partir del 3 de abril en Corrientes al 1900, ahí en La Casona. ¿Corrientes y qué? Callao, casi. Casi Callao. Ajá. Por ahí, Riobamba, por Riobamba, esa zona. Sí. Así que... Mirá qué bueno. No hace falta conocimientos previos y tocan temas diferentes cada miércoles. La muerte, Dios, el amor, el alma, la amistad, el tiempo, los corners. ¿También parqueados o no? Corners, la última clase. Que aparte es una zona donde llegas con preguntas metafísicas. Sí. A veces llegas a Corrientes al 1900 con muchas preguntas metafísicas. Sí. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? ¿Es momento de ir a otro mundo? Soy el salame entre estos dos grandotes. Si quieren ir a los cursos de Darío, es filosofía.dario@gmail.com. Insisto, repito, filosofía.dario@gmail.com. Muy inteligente que no puso el apellido en el mail. Sí, porque sería, no le van a llegar. Sería imposible. Una H de más, una Z de menos y no te llegó. Sería imposible. ¿Alguna vez hicimos un curso acerca de Nietzsche? Sí. Estudiándolo a Nietzsche. ¿Con Pablo Fábregas? Sí, pero no Pablo de docente. Claro. Nosotros éramos alumnos. Sí. ¿Y después qué hacían? ¿Íbamos a buscar minitas? No, la buscábamos ahí en el curso directamente. Claro. Sí. Claro. ¿Vos levantaste algo? No. Yo tampoco. La vida. Y bueno, mirá qué lindas anécdotas. Mirá que uno se esforzaba por tratar de hacer un comentario inteligente. Sí. Una pregunta destacada. Sí. A veces la táctica era callado toda la clase. Porque vos decías, me quedo callado toda la clase. Tal vez una mina viene después de preguntar, che, ¿te pasaba algo? Sí. Funciona. A veces para los que no teníamos labios funcionaba. Claro. Vos tampoco entendiste nada, te puede decir. No, no, yo entendí. Lo que pasa, me pareció que no daba a meterse. Pero no te hablaba nadie. Nadie. Sí, hablaba, pero no con esos fines. Tipo tenés hora. Algo así. Más tipo así. Sí. Estás como callado y con mano en el mentón, como de intrigante. Después te pasa algo. No, no sé. Sí, Y ahí ya se iba. O entrecerrás los ojos también. Sí. Como diciendo. Sí. Estoy pensando. Yo tenía rulos. Estoy meando. ¿Qué me hacía acordar esto? No, y a veces te venía a hablar una mina, pero no para. No era sexual. Claro. Te hablaba como un compañero más. Pero anda a entender que no era sexual. No. En tu casa me habló, ya está. Está molesta conmigo. Se quiere ir de vacaciones, me parece un poco fuerte, mucho. Esta se sentó a dos asientos míos, me tiene ganas. Obvio. Qué lindo. El hombre piensa eso. Sí. En cambio, nosotras, el pibe puede estar re atrás y puedes decir, ¿te parece? Sí, boludo, está con vos. No. Todo lo contrario. No, y además a veces piensan, qué divino ustedes. Claro. Piensan, me llamó, qué divino. Qué divino. Sí. Pues tengo otra amiga que una vez vio una película. Sí, la conoces, pero no la voy a nombrar. Vio una película en la cama con otro chico y cuando el chico quiso hacer algo le dijo, pará, desubicado. No. Si estamos sentados en la cama, ¿qué entendiste? Claro, pero igual es una cama. O sea, es una cama. En una cama no podés ver una película. ¿Qué película era? No me acuerdo. La amiga de esa media. Sí. Sí. Cambió. Sí. No. Bien, no, por favor, por favor. Un amor. Bien. Bien. Yo era un campeón en esas situaciones, ¿eh? Un campeón de que me pasaban, digo. Un experto. Sí. Yo no llegaba. Sí. A ver quién es más triste. Sí, sí. Pero yo creo que la gran diferencia es que yo soy abandonador. En esas cosas. Ay. Porque él quiere menos que las personas. Él quiere menos que las personas. Es verdad. En este caso, él, por ejemplo, quiere menos a Saavedra que Saavedra a él. Saavedra él lo recibió, no dijo sos de Villa del Parque. Dijo, vení. Y él a Saavedra. Bien. Chicos, ustedes no viven. Bueno, vos no tenés auto, Julieta, tenés auto en tu matrimonio. Sí. Yo vivo en Urquiza, necesito un auto generalmente para ir para el centro. Pero sinceramente, tengo una mano en el corazón. ¿Tienen ganas de que le quemen el auto o no? Viste que están los quemacoches. Sí. Tienen ganas de un día salir a la calle y decir, me lo quemaron. Yo voy a decir algo, a mí no me afectaría tanto como a otros. Sí, pero Es... Perdón, el seguro te quema y lo dejo prender fuego. Después que el seguro trámite sí. más, trámite menos. Pero bueno. Atrás tenía la raqueta, la silla de Benito. Dejándolo acá a 50 metros dos veces. Chau raqueta, chau raquetero, chau zapatillas. 38 coches incendiados ya. Sí. Es un misterio. Debe ser el turco para mí. Puede ser. Sí. Pero debe ser fuerte salir y ver tu auto quemado. Sí, te agarra miedo decir, ¿por qué justo a mí? Hace cuestión de días, bueno, tal vez semanas, vi un auto prendiéndose fuego en Panamericana. Claro, accidental, digamos. Sí. Es muy fuerte la imagen, es un fuego muy furioso el del auto. Sí. Como que tiene cosas que se queman grosso adentro. Sí, los papeles del auto. Se me ocurre algo, la radio servicio, y así como estoy haciendo Seba 2.0 con mucho éxito, tal vez debería abrir el taller mecánico. No me digas. Seba mecánico. Me parece que puedo aportar algún servicio, ¿no? Sí, todo. Carburación de autos de los 80, ¿también contestás? Todo. Y sí, bueno, yo por ejemplo, el auto se te está prendiendo fuego. Sí. Dale al embrague. No, no te puedes sentar. No, dale al embrague y entra el cambio es y ya. Es muy peligroso. ¿Cómo o sea, se va? Pero está bien, sin meterme no quiero hablar de eso. Es muy difícil lo que estás tratando. Bueno, si hablamos de auto, hablamos de educación vial y para eso estamos comunicados con Sergio Levín. Sergio, querido, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Juli, Pablo y Seba, querido. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, abrí rápido el taller mecánico que viene bien para esto. No, es otra cosa lo tuyo. Sí, separemos. Menos mal que es otra cosa. Che, bueno. Sergio, bueno, educación vial, se viene fin de Semana Santo. Recontra largo, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo lo que había hablado un poco era... como no estoy en la radio y los tiempos son otros, hoy hubo partido, de dar algunos puntos importantes con respecto al tema de cuidado personal. El año pasado hubo mucha gente que salió a la ruta, fueron los 4 días normales, pero hubo muchísimos siniestros y muchos fallecidos. La idea de este año, obviamente, el objetivo es, va a haber mucho control, van a ser muchos días, y la idea entonces es tener un poco más de cuidado. Por eso quería hablar un poco de la documentación nuevamente obligatoria para llevar en el auto. Bien, ¿qué hay que llevar, Sergio? Registro de conducir y documento. El registro de conducir, por favor, fijarse que no esté vencido. Cédula verde o en su defecto azul, si no es el titular del auto. La constancia de vigencia del seguro del automotor. Y si salís del país, que sea del seguro del Mercosur. Si no, te va a pasar lo que le pasó a un amigo mío que estuvo 2 horas esperando en una frontera. Luego la oblea de BTV, si tu lugar de residencia lo requiere. Por ejemplo, si vivís en Capital Federal no hace falta porque no es obligatoria ahí la BTV. Y en caso de que tenga GNC, se debe contar con la tarjeta de identificación y la oblea obligatoria del vehículo. Bien. Con respecto a las velocidades, cosa importante en estas fechas. En las zonas rurales, 110 kilómetros por hora, autos, motos y camionetas, 90 kilómetros por hora, micros y motorhomes, 80 kilómetros por hora, camiones y autos con casa rodante, que en esta época salen mucho también. Y en autopistas, 130 kilómetros por hora, autos y motos, 110 camionetas, micros, motorhomes y autos con casa rodante. Y ahora, si les parece, chicos, algunos consejitos para nosotros mismos, porque me parece que el objetivo es ese, cuidarnos más y no protestar tanto si hay más control o si hay menos control. Primero, lo que hablamos siempre con ustedes, descansar previamente para evitar la factiva durante el viaje. O sea, 8 horas, sí o sí. Calculen que vamos a estar 6 días afuera, así que estaría bueno que vayamos bastante bien descansados, vamos a disfrutar bastante afuera. 8 horas antes de haber... salido a la ruta. Es lo posible evitar manejar al amanecer y al atardecer para no ser deslumbrado por el sol. Conocer de antemano qué ruta tomar. Hay mucha gente que sale a muchos lados ahora, investiga lugares donde no conoce. Tratemos de tener todo encaminado con el mapa rutero. Los integrantes del vehículo deben llevar puesto todos, y recalco todos, el cinturón, los de atrás y los de adelante, para no tener problemas con los niños. No deben ir en el auto más cantidad de personas que la que tenga el vehículo, cinturón de seguridad. La mayoría son 5, que no vayan 6 personas una arriba de la otra porque puede ser fatal. Los chicos deben viajar siempre atrás y con las sillitas correspondientes si haga falta. Y cada 2 horas, fundamentalmente, parar y descansar. Y lo que sé que es muy difícil, pero intentemos, no tomemos mate los que conducimos vehículo, porque podemos tener alguna desgracia al cohete. Bien, en ese segundo que te pasan el mate puede pasar cualquier cosa. Terrible, yo siempre digo, tomemos algo frío, porque el efecto sorpresa de algo caliente cuando te cae en la piel es bastante complicado. Uh-huh. Entonces también es un efecto sorpresa. Pero más que nada, cuidémonos. Mira, el martes que viene justamente también es la gente que va a estar volviendo. Es tan larga estas vacaciones que debemos tener mucha precaución. Salvo los que van a ver a Seba al teatro o los que van a ver River Vélez y el sábado, se va toda la gente. Se van todos. Así que se van todos menos los que van a ver estos dos espectáculos. Así bien. Que tratemos de tranquilidad, paz, disfrutemos y vengamos todos los que nos fuimos. Está bien. Bien, bueno para los choferes también, que lo escuchen todos, no solamente claro. Los autos particulares, uh-huh. ¿No? Que lo escuchen los choferes y que tengan cuidado porque los controles de la CNRT, estuve hablando con gente de la CNRT la semana pasada, que en el último feriado largo de 800 micros que salieron, retuvieron a 100 micros. Y no retuvieron a los 800 porque no tenían recursos humanos para retenerlos. Uh-huh. Porque la mayoría tienen fallas con el tema de la libreta. La libreta es lo que controla el horario de descanso. Tengamos cuidado los que somos pasajeros y tanto que estamos pagando por un boleto de colectivo, 300, a veces 400 pesos, veamos que los choferes estén en condiciones para manejar y no subamos a un micro para que nos lleve a no sabemos dónde. Bien, Sergio Levín dice todo esto, educación vial en Metro y Medio. Para preguntas personales o preguntas acerca de la vialidad, @SergioLevin, ahí le escriben y él les va a contestar. Que la pases bien, Sergio, un abrazo, gracias. Gracias a ustedes tres, un abrazo y buena semana para todos. Sí, muchas bueno. Gracias. Adiós. Metro y medio te acompaña, te sorprende si un día no está. Y te pones nervioso, empiezas a preocuparte. Cuenta que nunca nos podrás dejar, ya está, acéptalo. Somos tu programa, Metro y Medio en la radio. No. Te cuento que vuelve el Pepsi Music, es el festival este 2 y 3 de abril en Costanera Sur. Se viene el festival más grande de la historia, va a haber 4 escenarios, más de 100 bandas: Pearl Jam, The Black Keys, Queen of the Stone Age, Hot Chip, Passion Pit, Catupecu, Masacre, muchas bandas más. Además, en el Facebook de Pepsi Music puedes ganar entradas, quedarte a pasar todo el festival en el Camping Pepsi. Ah, va a haber un micro de gira de Rockstar con tu grupo de amigos, cine, bike, peluquería y muchas cosas más. En 2013, Pepsi Music, el festival que se viene con todo. ¡Wow! Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio al radio. Metro. Sonido urbano. Actitud.

Una revista para toda la semana. El Guardián. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita tú. Con Pharmacity, viví y disfruta el mes de la mujer arriba de tus rollers. Te esperamos el domingo 7 de abril a las 9 horas en los bosques de Palermo para una carrera de rollers solo de chicas. Inscribite en www.pharmacity.com.ar/chicas-en-rollers y llévate la remera oficial y un kit lleno de sorpresas. Pharmacity, que tu salud marche sobre ruedas. Ya salió Hola Argentina. Esta semana una edición histórica dedicada a Francisco. En exclusivo desde Roma, Hola te muestra toda la intimidad sobre la ceremonia que dio inicio a su pontificado. La emoción de Cristina y Máximo durante la homilía. Además, Mauricio Macri y Juliana Aguada conmovidos tras su encuentro con el Papa. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Llega a la Argentina el secreto mejor guardado. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro de Colegiales. Presentando su álbum Black and Blue. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. 5277-1200. Es tiempo de Blue. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro de Colegiales. Si lo vas a perder. Los mejores locales. Spotlight. La mejor atención. Spotlight. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Despegar.com y Delta Airlines presentan el mejor tenis del mundo. El ATP Masters 1000 de Miami en Metro 95.1. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Al hotel que soñaste. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Nos vamos a Miami porque ahí está nuestro amigo Dani Miche. Dani Miche, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, hola Seba, hola Juli, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos, Dani? Tanto tiempo. ¿Qué haces en Miami si no hay ningún argentino jugando? Y bueno, pero el torneo prosigue y uno viene a cubrir el torneo, no a los argentinos. Muy bien, sos un profesional, Dani, muy bien. Háblanos de tu escenografía en este momento, ¿qué estás haciendo ya? Ya estoy sentado en la cabina de Metro, una cabina hermosa, en la cancha central. Hay cuatro cabinas nada más, somos cuatro los periodistas que tenemos cabina en la cancha central, así que en este torneo me siento privilegiado. Veo jugar una polaca que se llama Agnieszka Radwańska, sí. Bien, pero la verdad nos importa poco y nada. Pero después juega Novak Djokovic, el número uno del mundo, contra Tommy Haas, y ese partido me divierte, entonces por eso me quedo a verlo, ¿no? Por fuera del horario del trabajo, ¿no? Porque uh-huh. Esta es mi última salida del día, pero me quiero quedar igualmente a ver al número uno del mundo. Y en la cancha de al lado, en el Grand Stand, está jugando el francés Gilles Simon, que está a punto de ganar a Tipsarevic. Veo mucho a los franceses porque vos sabés que se va dentro de muy poquito, la semana que viene, Copa Davis. El otro fin de semana vamos a Copa Davis con Francia, exactamente. Ajá. Y Francia tiene una especie de Dream Team, uh-huh. Con Gasquet, que ganó, y con Songa, que acaba de perder hoy con Marin Cilic, y con Gilles Simon, que va como quinto jugador. O sea, el lujo que se da a los franceses de tener un top 15 que va de suplente, por si las moscas, por si en último momento se lesiona alguno. Te iba a decir, Dani, te saludo, Martín Reich, un gusto. Que hoy dieron los respectivos equipos, los capitanes Clemente y Martín Haiti, repitieron formaciones. Exactamente. El Francia, los mismos cuatro que le ganaron a Israel, el Oscar, obviamente, con Songa, Gasquet, Liodra y Beneteau, y Martín Haiti, los cuatro que se ganaron a Alemania, ¿no? Alvandian, Berlocq, Ceballos y Mónaco, sin Del Potro, que, como ya sabemos, eligió no jugar este año 2013. Así que un partido muy chivo. No digo imposible, porque en el deporte todo es posible, por eso es tan mágico y tan divertido, pero haciendo un análisis objetivo, es un partido difícil. Y me voy a Arnaud Clement, el capitán, con el cual pude hablar hace un ratito, y mismo ayer también Gasquet, dijeron 50 y 50, pero eso es, obviamente, respuesta por la galería, y ellos saben que son favoritos y que no quieren dejar ningún ningún detalle al azar, porque van por la Copa Davis, y ellos que ya ganaron 500 o 800 veces y ponen todo lo que tienen porque quieren ganarla. Dani, ¿vas a ir a la playa? Sí, estuve un ratito en la playa ayer y de mañana. Hoy hizo frío, hizo frío. Tengo una duda, a ver si me ayudan ustedes, que son tan inteligentes. A ver. Vi un aparatito que se llama Mambo, como el baile, Mambo. Uh-huh. Es un robot que aspira la casa. Es espectacular. ¿Qué hace? Aspira la casa. Mi próximo viaje me voy a comprar un robot marquero. Aspira. No, es, Martín, como si fuera una balanza de baño. Yo lo conocía que se llamaba Rumba. Claro. ¿Puede ser que se llame Rumba y te estés equivocando de baile? Sí, Rumba, ¿no? Ahí tenés. Bueno, fíjate que por unos mangos más del que vos viste, seguro, hay uno que trapea. Comprate primero mal, barre y después trapea. Sí, se llama Elvira y la esclavitud está prohibida. Salta al balconcito, va al balconcito así y te limpia y vuelve para atrás. Tiene un sensor, no sé qué tonga, pero no barré más, Miche, no barré más. No, tiene como una cucha, y cuando termina, vos lo programás que te barra, qué sé yo, a las 3 de la tarde, termina de barrer, de hacer todos sus quehaceres y se vuelve a la cucha. Lo amo. Uh-huh. La evolución del Tamagotchi. Trae dos. Yo, desde que se lo dije a mi mujer, me está taladrando la cabeza por teléfono todos los días que lo compre. Claro. ¿Cuánto cuesta? Estoy haciendo una encuesta. ¿Cuánto cuesta? El VIP, el último, señor Fabio, buenas tardes. $400. Salado. Bueno, es 5 mangos más el 20%. 400, sí. Tengo un voucher de 20% de descuento, más el 20 sale 400. Perfecto. Que la pases bien, Dani. Muchas gracias por esta charla. Un abrazo grande. Abrazo, que anden bien. Hasta luego. Despegar.com y Delta Airlines presentaron el mejor tenis del mundo. El primer ATP Masters 1000 de la temporada. Con Dani Miche desde Miami. En Metro 95.1. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Siento que no puedo cambiar. ¿Qué problema hay? Nadie quiere cambiar. No hay conflicto. ¡Qué felicidad! Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumigauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Córdoba por solo 549 pesos solo en Despegar.com. Vuela de ida a Iguazú por solo 689 pesos solo en Despegar.com. Vuela de ida a Mendoza por solo 699 pesos solo en Despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que manejar en el centro un domingo. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Me llamo Yamila, tengo 24 años. Me anoté antes de terminar el secundario. Mientras participas de los cursos, recibís mensualmente una ayuda económica.

pueden llamar al 4831-5812. Y también está de Muro en Cariló. Así que donde ven esas cajitas perfectas preparadas con... Son lo más. ¿Viste qué prácticas? Bueno, les dejamos algunas, chicos. Bueno. ¿Cómo andan ustedes? Me dejan una cajita y no me dejan a OneRise. Y pero OneRise tenía cena de Pesaj. Uh-huh. Ya ayer se le hizo pasar a la madre porque estrenaba Pesaj. ¿No se dice? Axameaj. Nosotros este año con el papita Francisco vamos a tener unas pascuas. Preparado. ¡Opa! ¿Sabés lo que va a hacer, no? De otra que cena de pesa. Impresionante. En Francia, en Francia, por primera vez en la vida. Sí. Bueno. Pero aparte fue como la profecía autocumplida. La primera vez en la historia que tenemos Pascua de seis días. Sí. Antes de que elijan un papa. Eso es cierto, pero porque se junta con Malvin. Bueno. Muchos eventos. Pero es la semana pascual. Sí, es cierto. Queremos que nos llame. Viste que está llamando a todo el mundo el Papa. Llama a un curita acá, llama al... Hay una sección... Va cerrando, cierra sus... Hay una sección que se convirtió casi en sección fija de la Nación, que está siguiendo con mucha vocación todo el apostolado evangélico. Sí, Clarín también le están poniendo... Sí, pero Clarín ya es otra... Clarín ya es todo la salvación. El Papa ya es de todos. Claro. Que se llama Las Llamadas del Papa. Ay, una sección de la Nación donde dice... Sí, ¿a quién llamó ayer? ¿A quién llamó ayer? Y hoy salió que llamó a un amiguito que tenía un pueblo en Salta, que llamó al dentista. En la publicidad está de Claro, ¿eh? El ¿sabes Papa, qué sé? Sí. Ah, muy bien. Que está llamando a todo el mundo. Y si ya volvió Juana Molina, que había jurado por los santos evangelios que no iba a volver a ser los personajes... ¿por qué no podría ser el Papa? Mirá si llama Empanada Jiménez. Lo discutí mucho con amigos este fin de semana. A mucha gente le dio alegría. A mí me dio un poco de pena. ¿La vuelta de ella? Para esto. ¿Pero qué? Volviera por un comercial, claro. No, pero creo que, perdón, y creo que vuelve de verdad, ¿eh? Bueno, si vuelve de verdad, me parece. Eso me daría mucha alegría. Claro. A mí me creo que vuelve. A mí me copó. Se mantiene Informol. Estoy estirando el bloque, no tengo nada más para ver lo que digo. Pero... Pensé que tenías información certera. Sí, creo que sí. No, de todas maneras sería muy lógico, había escuchado la transición con Basta, el único momento del día en el que escuché la radio, y Matías contaba que hoy fue un día de malas transiciones. Malas transiciones. Sí. En así todos los programas. Ya es la mejor. Esta ya es la mejor ya del día. Está siendo la mejor en este momento. Ya en algo nos consagramos como los mejores del día. No, parece que sí. Pero es bondiola. Ay, bondiola. Oscurita. ¿Qué tienen hoy, chiquis? Si los planetas se alinean para celebrar la Semana Santa, vamos a hablar con Guillote Coppola. Un santo. Un santo. Mirá. El único hombre capaz de fumar debajo del agua. Que nos va a contar todo de sus viajes. ¿Qué había en el jarrón? Con el número 10, ¿sabés lo que habrán sido sus viajes? Y conocieron al Papa. A Carol Wojtyla. Y aparte, bueno, lo conocieron a todos, a Fidel Castro, todos los líderes mundiales vivos los conocieron. Y sí, a Matías Salé. Cuenta, ojo con la anécdota de... ¿qué era? No, me sale Idi Amin Dada, no era, pero no me acuerdo, un presidente así, un polémico. ¿Un dictador africano? Sí, bueno, no recuerdo quién era. No puede seguir, no ojo puede seguir. Porque... Se la transición, no puede seguir, la no puede seguir, está. No se acuerda, no puede seguir. No, no me voy a acordar, pero quiero decir, ojo, porque la anécdota es larga y no llega a remate. ¿Pero qué le puedo llegar a decir? ¿De qué país te acordás? Era el transición. Va a salir, porque es una gran anécdota, pero es larga. ¿Te podemos poner al aire con el invitado, así le haces esto? Le decís, tenemos a Pablo que te quieres una pregunta. No, que la escuché tres veces contada, es muy interesante. Pero es larga y sin remate. Espectacular, Pablo, gran observación. Pero, ojo, porque te lindo, chupa... Porque viste lo que dicen, la felicidad es el camino. No, sí, es ese. Claro. Bueno, y por ahí es eso. Tiene la anécdota, es espectacular lo que va pasando, pero no termina de ninguna manera. Bueno, como algunas novelas que son excelentes. A mí mucho no me importan los finales de novela, pero la anécdota sí me importa con final. Claro, tiene que tener un remate. Y aparte, pero puede decir, y después unos días siguientes pasó lo del jarrón. Y ahí salimos con el tema del jarrón. Estuve viendo en Canal 5 Noticias... dando la promo de un programa de Coppola. Va a tener un programa en C5N, donde parece que se va a dedicar a... Va a ser como una especie de late show de su vida. ¿En serio? Capaz que estamos en las vísperas de la elección de un nuevo David Letterman. Pero, ¿entrevista face to face tipo Beto o tipo animales sueltos? Hoy se lo vamos a preguntar. Yo lo veo mucho como David Letterman argentino. Así canoso, canchero. En todo lo que fracasó Pettinato, creo que Coppola puede funcionar. Una ciudad atrás, escritorio, está Tom Cruise en la Argentina. Se puede subir a un sillón, ¿entendés? Banda en vivo. Bueno, yo lo voy a escuchar porque voy a tener ya toda la expectativa de lo que está pasando. Así que la nota tiene que ser un 11. No, pero pone la vara muy alta justo en un día en el que estamos golpeados por malas transiciones. Bueno, los vamos a dejar entonces en compañía de su atención, por favor. Gracias a Leo Fernández. Gracias a Leandrito Aspis, a Denise Skurnik, que también se fue a cena de pesa. Ah, por eso se iba tan apurada, sí, la carga de paquetes. Reich, también. Bueno, Martín Reich. La hace en Noldes, ¿no? La cena de pesa. Reich estuvo ayer pesa. Y seguro que ahorita con la suerte. Claro. Araduc. También. Pero son todos moyes, loco, acá, ¿verdad? No hay nadie. A un automático. Tenemos una mezcla entre rusos y turcos y nosotros. Claro, al kosher. Increíble. Claro, yo elegí una incorporación nueva de metro y medio, ahora uno de acá y así vamos. Claro, vamos a meter un gol, ¿no? Con serio. Uno. Tenés razón. Pablo Fábregas, nos vemos mañana. No, me tengo que ir a Pesaj. Ah, bueno. Y mi Pesaj dura. Pues pesas con gitano, entonces dura como 6 días. En sobrepeso. Saludos a Saavedra, Nico Artusi y Pilauto. Se quedan en sintonía de metro. Yo los voy escuchando, pedaleando. Los quiero, chicos. Hasta mañana. Chao. Opolapa, Sopodipi, Maporce Pelopo, a Pablo Pojo Peripic, no posopo, y Epe, Scupu, Chapo, Mepe, Propo, Ipi, Mepe, Diopo. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. 9 de la noche, 15 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1 de la mañana, 15 minutos ya del miércoles en el territorio imperial de Alsacia y Lorena. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de